Bienvenidos a Nivel Escondido 586, toma 2. Este que le habla, Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa, y hoy conmigo el tipo que está esperando que se manifiesten sus superpoderes, el gato avispa, le dicen ahora, Juan Carlos Delgado, gato Onejo, que es la que hay, gatito, ¿todo bien, Azuquita? Todo bien, aquí tramitando el cambio de nombre, ya no va a ser gato Onejo, va a ser el gato avispa. Gente, me picó una avispa en la oreja, pa. Parece que tenía audífonos puestos sin tenerlo. Pero ya estamos bien, no me dio una reacción alérgica ni nada fuerte, me dolió un montón. Suena que duele con cojones. Pero nada, estamos aquí esperando a ver qué poderes desarrollo. Ya, yeah, mano, estamos en espera, mano. Mil disculpas, ¿verdad? Por esa falsa salida. Esto no me había dado cuenta y efectivamente tenía el intro del podcast Monitor Only. Yo bien morón y ya acá gozando con la música a lo pendejo y ustedes allá en mute. Qué bueno que están por acá todos ustedes. Gracias por estar acá. Gracias, ¿verdad? Por todo el apoyo que siempre nos brindan. Una vez vamos en vivo, este chat se enciende. Otra vez saluditos por ahí a Devilish, que está por ahí, a Kurosaki, a G. Pérez Bosque, también a Menuk, que también nos aclaró, ¿verdad? Spirro en la casa. El Mighty JR, Mighty, no, yo no voy a hablar de esa mierda. Eso simplemente es un intento de un chiste bien pendejo de parte de Axcarius. Sí, por un post que compartí en Facebook, pero no es el foro. Tranquilo, Coulson, dice por ahí Chivanca. Nice. So, ya, gente, tenemos un show empaquetado para ustedes. Durante la noche de hoy, pues vamos a estar discutiendo las noticias más relevantes de la semana, los estrenos que vienen para la semana también. De igual manera, tenemos como tema principal de la semana Versus, donde vamos a enfrentar dos personajes y ustedes con su voto van a salvar a uno de los dos. El más votos que saque es el que entonces vence al otro, ¿ok? Por eso le hemos denominado y le hemos hecho un rebranding de Versus para eliminar la confusión, porque como que había fusionado yo, ¿verdad? Culpa mía, el concepto de se va con los panchos y estaba creando confusión y no quiero, ¿verdad?, mezclar una cosa con la otra. El concepto que quiero traerles es un Versus de personaje, ¿ok? Así que Azuquita, y nada, vamos entonces a pasar con las noticias rapidito. Obviamente, tema obligado, vamos a hablar también acerca de el Party Escondido Summer Cup Assembly, sin quitarle, ¿verdad?, la sección oficial del resumen más completo, que lo trabajaron siempre durante toda la temporada los muchachos de Loot of the Party, y hoy no fue la excepción. Yo no pude estar en el show, ¿verdad? No sé si todavía están en vivo, pero no pude estar durante la tarde, toda vez que apenas casi ahora estoy llegando a mi hogar desde como el mediodía que salimos. Así que nada, vamos entonces a comenzar con las informaciones para esta semana. Gatito, ¿qué tienes por ahí? Ustedes sabrán que por ahí que se está trabajando una secuela de la película The Batman, la que salió hace algunos años atrás con el Batman que brilla. Pues se está trabajando una secuela de eso y había un rumor fuertísimo de que se estaba trabajando un videojuego siguiendo esa línea, ese universo de Batman. Y por allá salió James Gunn y dijo no hay juego, no hay nada en desarrollo relacionado a este proyecto en cuestión de videojuego, así que no inventen que para allá, no tienen nada que buscar. aclaradito el rumor. Había mucha gente hypeada porque supuestamente iban a tratar de hacer algo similar a lo de la propuesta de Arkham, pero entonces con este otro universo, ¿verdad? Este Batman un poquito más slim y brilloso, pero ya, aclararon que esa no era, fíjate. Despompearon ahí a los fanáticos de Batman, y qué bueno, por lo menos que dijeron, ¿verdad?, y aclararon debidamente que no, si hay otros proyectos de Batman corriendo por ahí, están bien chéveres. Hace par de semanas, ¿verdad?, comentaba que había comenzado a ver los dibujos animados nuevos que están en Amazon Prime, y están bastante buenos, continúan decentes, así que denle un ojito, ¿verdad?, que yo de ustedes que son fanáticos de Batman. Y también felicitamos a Batfleck, que pues ya fuera de su papel de Batman y aparentemente de subyugado de J-Lo, sonríe nuevamente, así que GG para ti. Ben Affleck, que nos escucha todo la semana. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia, gente, y se estuvo reportando por esta pasada semana que Remedy Entertainment y Annapurna Pictures han firmado un acuerdo para adaptar las franquicias de Control y de Alan Wake, ya sea a la televisión y o al cine. Annapurna va a estar financiando la mitad del desarrollo de Control 2 y entonces de esta manera obtiene los derechos de adaptación de ambas franquicias. Annapurna ha producido películas exitosas como Zero Dark Thirty, también Her y Nimona, más recientemente, ¿verdad? En Netflix, aquellos de ustedes que no la han visto, es un dibujo, una cinta animada, está bien, bien chévere, es una adaptación de una novela de esta, cómics, ¿cómo es que se llama eso? Ahora se me fue. Graphic Novel. Graphic Novel, gracias. Esto, y pues ahora está adaptando también juegos de su división de Annapurna Interactive como Stray. No hay fecha de estreno para estos proyectos, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que vienen por ahí. Hay bastante, bastante hype para la última entrega de Alan Wake. De Control se ha hablado bastante bien. Yo de Alan Wake no me he expuesto, ¿verdad? A lo último que salió de Alan Wake, pero lo primero sí. Y viendo eso y lo que conozco de Alan Wake en términos de una adaptación para cine o para la pantalla grande, a mí, para televisión o para pantalla grande, va a ser súper cool. Así que, ojito echado ahí a esta gente, ¿verdad? Con esas adaptaciones a la televisión y al cine. Yes. Si la memoria no me falla, esta gente también son los que hicieron Quantum Break, creo que les hemos... Puede ser, déjame verificar. Y ese juego venía acompañado, me parece que con una serie de televisión. Y entonces si tú jugabas... Sí, tienes razón. Quantum Break. El videojuego, tú jugabas una parte y después era como un episodio de televisión. Sí. Algo como de 20 y pico de minutos. Veías parecía la otra. Parecía que lo había estado encima. Sí. Entonces, después saltabas al siguiente capítulo, etcétera. So, esta gente no son novatos en este tipo de contenido, so hay que estar pendiente. Yo no sé qué tan bueno fue o qué tan bien recibido fue lo de Quantum Break. Yo llegué a jugar un poquito del juego. So, ¿está okay? Sí. Era con el actor que hizo de Iceman en X-Men, la original. Ese actor, si no me equivoco, el de Quantum Break. GG, mano, el caso es que van a estar adaptando, así que puede ser que se les dé bien. Estamos en una racha buena, por fin, de adaptaciones de videojuegos, ¿verdad? Son muy pocos los que han flopeado. Un saludito a Borderlands, que fue el más reciente flop, ¿verdad? La excepción a la regla que estábamos viendo. Pero de eso vamos a hablar ahorita, en otra de las notas de noticias, porque hay buenas noticias, ¿verdad? Y hay expectativas altas con otra adaptación de la cual también se estuvo hablando la pasada semana. Bueno, continuamos por aquí. La siguiente noticia, sigo de rumores. La primera fue un rumor y esta ahora es otro rumor más. Y yo creo que este rumor lo que le falta es que lo confirmen y ya. Sí, porque... sí, es un rumor bastante fuerte, por eso lo incluimos en la agenda. Lleva sonando semanas y semanas. Y usted sabe cómo son los rumores, que a veces sale por aquí, se muere el rumor y ya no. Pero este sigue tomando fuerza y yo creo que va a ser cierto. Se espera que Sony anuncie próximamente PlayStation Pro. Lo cual no sería algo nuevo en cuestión de cómo ellos manejan sus consolas, porque ya lo vimos en PlayStation 4. Donde hubo una versión Pro, donde pues las especificaciones eran un poquito más altas, pero en esencia es la misma consola con mejor rendimiento. Entonces espera que se anuncie pronto. Por ahí andan corriendo como 40 diferentes versiones de lo que podría ser. Hay todo un análisis de una foto de Hideo Kojima que está en el estudio y en la parte de atrás es una consola y dicen que ese es el Pro y que sea aquello. Mira, eso puede ser cualquier cosa. Pero anyways, eso es en la internet. Sí. Se dice que va a ser blanca con detalles como que negros. O no sé, se va a ver parecida a la PlayStation 5 regular, pero con algo que lo va a hacer distintivo, bastante diferente o que no hay duda de que es la versión Pro. La duda grande es si va a tener lector para discos o no. Dudo mucho que vayan a haber dos versiones. Yo sospecho que no va a tener lector para discos. Algo que todo el mundo parece estar de acuerdo es que el control con el que va a venir va a ser el mismo, lo cual hace muchísimo sentido. No hubo versión Pro del control para el PlayStation 4 Pro, why debería haber para PlayStation 5. Se espera que sea más cara que lo que costaba el PlayStation 5 al salir, así que prepárese si usted es de los freaks que a pesar de que tienen ya la consola quiere comprar una versión Pro, prepárese para pagar. No me sorprendería que esté cerca de los $600 cuando salga. Muchachos. Y algo que no se ha mencionado, pero no me sorprendería que pasara. Y esto va atado a otro rumor. Un rumor que indica que Sony está trabajando emuladores oficiales de ellos para sus juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, que es el biggie here. No me sorprendería que vengan con el PlayStation 5 Pro y ese sea el modelo que puede emular de esa manera. Okay. Claro está, si eso va a ser de esa manera, pues va a necesitar que tenga un lector de disco. O tú sabes que hay un lector de disco externo. Uh-huh. Maybe y la consola viene sin el lector de disco y usted pues, tiene que comprar el lector de disco aparte para poderlo hacer. Nadie ha dicho nada de ese rumor atado uno con el otro, pero no me sorprendería que se tiren esa maroma. Así que pendiente, me parece que ahora en septiembre Sony va a tener uno de estos... State of Play o whatever, ¿eh? Bueno, me imagino que si van a anunciar algo, lo anuncian ahí. Si no lo anuncian ahí, olvídense de eso porque ya nos estamos moviendo a la temporada de compras navideñas y todo esto. O sea, si no anuncian en ese momento... ya la ventana se cierra. Okay, sí, vamos sí, a ver. Sí. Es claro. So, mira, por ahí, leyendo un poquito el chat, Kurosaki dice, el videojuego va a salir después de Batgirl. Esto en relación al susodicho juego de Batman. Esto, Surfing dice que también, que sí, dice Motomonku, que confirmando, ¿verdad?, que de Quantum Break, y que sí, que tenía parte de la serie, un capítulo y después 30 minutos de película, que era como que... Y el malo es el que murió, Trigueño Flaco, que también salió en Horizon. Esto, la voz de Zavala, de Destiny, creo. Esto, Spiro. Ese es el de The Wire. Ajá. Que murió hace poco. Pues ese es el que era el malo en Quantum Break. Esto, esa película no existe, dice Spiro, en relación a Borderlands. La razón de ser de esa consola, dice Kurosaki, es correr GTA 6 relativamente bien. Lo que sale en Next Gen. Esto, el PS5 Edge tiene swappable joysticks, no tengo que ser pirata. Dice por ahí Chivanka, aunque está cerca TGS, que puede ser que anuncien ahí, en Tokyo Game Show, dice por ahí Chivanka. También. Sí, esa es buena especulación, Ichi. So ya, estaremos pendientes, ¿verdad? Yo por lo menos, yo siempre, o sea, nunca me he arriesgado a comprar una de esas consolas Pro. Yo pues tuve el PlayStation 4 normal, tuve el PlayStation 3 normal, tuve la versión Pro de lo que sea, es como que irrelevante para mí, porque he sido semi-early adopter, ¿me entiendes? Como que para mí no tiene sentido hacer un upgrade, a menos que es que no lo tuviera, ¿me entiendes? Si a lo mejor el Xbox se tira con una de esas y sacan algo que me interesa tener, pues sí me podría arriesgar, porque yo no tengo upgrade de Xbox desde Xbox One. Entonces pues podría considerarlo, pero realmente por lo menos para mí no es como que un mega business meterle a un Pro porque ahora lo corre bien cabrón, que whatever, que por eso God of War en mi PlayStation 4 sonaba como si fuera a ser un cohete y que iba a llegar al espacio sideral, pero no me importaba, ¿me entiendes? Como que no voy a meterle dinero solamente para jugar un juego con los specs nuevos, esperé al PlayStation 5. Entonces sería lo que honestamente haría, esperaría el PlayStation 6 en todo caso. Pero aquellos de ustedes, ¿verdad?, que les gusta estar siempre en lo último, pues tienen una razón para estar looking forward to. Bueno, la última noticia de esta semana tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver un poquito con la racha buena de adaptaciones de videojuegos, ya sea a la pantalla chica o a la pantalla grande en este caso, y es que anunciaron por ahí y revelaron el trailer por fin de la tercera película de Sonic, que va a estar presentándonos a Shadow, este personaje misterioso y poderoso, y pues que, again, estrenó trailer la pasada semana. Sonic, Knuckles y Tails también se vieron ahí en el trailer, mucha emoción, ¿verdad? Porque obviamente están buscando hacerle frente a esta, quote-unquote, nueva amenaza que ven en Shadow, según este trailer. Para detener o hacer frente a Shadow, Sonic y su equipo tienen que hacer un Unholy Alliance, nada más y nada menos que con Dr. Robotnik, que va a ser interpretado por Jim Carrey. Después de que dijo que no, que él se iba a retirar, que bla, bla, bla, pues mira, ahí está, págata, sale en el trailer, sale ahí con grasa abdominal, sale todo pelú, pero se afeita el casco, el bigote todo, you know, pelú a lo loco. O sea, poco a poco la evolución de Robotnik ha ido dándose como se tiene que dar. y por lo menos a muchos de nosotros nos emocionó ese trailer por esa escena y varias más. Hay un slide de motora que pasaba también en el juego de Shadow, esto allá, por lo menos yo lo llegué a experimentar en PlayStation 2, que era un nod también a Akira, y en el trailer queda espectacular. La voz de Shadow va a ser Keanu Reeves. O sea, este casting está espectacular. La película promete, obviamente, pues mantener el humor que caracterizó, ¿verdad?, y la acción a las películas anteriores. Así que la expectativa está bastante alta en cuanto a que se continúe viendo una calidad de contenido igual o mejor que lo que han entregado anteriormente. Algo que ha sido peculiarmente inusual y se ha destacado en Sonic, en la pantalla grande hasta el momento. Es decir, la primera película estuvo buena, la segunda película estuvo mejor, que es algo raro, right? Y esta tercera película parece que va a romper. El trailer también definió por ahí la fecha de estreno en el cine, y esta va a estar llegando a cines el 20 de diciembre. ¡Diablo! ¡Qué cosa brutal! ¡Qué cosa brutal! Definitivamente, botando la bola, ese trailer estuvo para pelos. Muchos nods, ¿verdad? Y muchas cositas también atándola a los cómics. Esto, Shadow, un personaje enigmático que se dio a querer, ¿verdad? Bastante, una vez lo revelaron en la saga de juegos, y hay mucha expectativa, gato. ¿Viste el trailer o no lo viste? No, no lo he visto, ni sabía que ya había salido el trailer. Está brutal. Me parece que había visto algo de un teaser hace como una semana atrás, pero no vi nada. So, me sorprende, salgo de aquí a verlo. A nosotros nos gustaron las primeras dos películas. Nosotros también. Tanto a mi nena como a mí, yo estaba muy complacido con la película. Yep. Quiero ver esta, definitivo, probablemente iremos al cine a verla. Yo no tengo experiencia con Shadow. Oh, no sé qué esperar de Shadow. You're in for a treat. Yo me quedé en Knuckles. Okay. Luego de eso, pues sí, yo llegué a jugar Sonic Adventure y qué sé qué, pero ya para después de Dreamcast, no tengo experiencia con Sonic, así que Shadow, sé que es el Sonic negro, pero hasta ahí no será. Sí, sí, básicamente él es un super badass, tiene motora, aunque corre rápido, whatever, tiene motora, tiene pistola, o sea, el tipo está al garete, y tiene una conexión interesante con todo este recuento de las Chaos Emeralds y toda la cosa, si es clon o no es clon, si es extraterrestre o no es extraterrestre, es bastante, bastante cool. You're in for a treat. Esto, mira, por ahí Spiro dice que el PS4 le hacía la competencia a los aeropuertos. Sí, señor, y sin juego. El Akira Sly confirma Live and Learn. Yes. Esto, Moto Monku, mira, nos tiene una información interesante ahí. Dice: lo que voy a decir sobre un PS5 Pro es la diferencia que hace correr juegos competitivos a 120 Hz o a 240 Hz. A los que juegan Fortnite, Call of Duty, Valorant, etc., tener un PS5 Pro que puede correr estos juegos es un higher frame rate. Con un higher frame rate los pone más a la par con los de PC en términos de aim assist, más frames, más aim assist, dice por ahí. Así que GG, ¿verdad? Para aquellos que requieran verle un poquito de precisión, hay que tomar en cuenta también que para sacarle el jugo a semejante maquinón, también tienes que tener un televisor que pueda correr esos frames. Si no, estás gastando el dinero, estás tirándolo a la nada. Si tu televisor, ¿verdad?, o monitor no puede leer esos frames. Pero GG, Moto, sí, en la nota de esta noticia, también habían ciertos detalles en cuanto a precisamente eso que menciona de los Hertz, pero no lo incluimos en el resumen. Dice por ahí Kurosaki, va a ser como Godfather, la tercera es la mejor. Esto no es un comentario serio. Creo que mucha gente no habla de eso o lo desconocen. Sí, tiene razón. Sí, pero Input Delay, dice por ahí Spiro. Shadow es un clon, dice por ahí RPR. El clon más igual que hay, dice por ahí Spiro. Sí, eso siempre va a existir en consolas, pero varía del televisor que tenga, exactamente. Shadow es un clon, me cago en la ópera, dice por ahí RPR. Bueno, vamos a ver qué hacen. Acuérdate que es una adaptación a la televisión, escuchada a mí, al cine, y puede ser que jueguen con otras cosas, you know. Hay que ver. Es interesante, anyways, la propuesta. Esto, y sobre todo el trailer a mí me pompió bastante, igual que pasa en el Gato Nejo Household. pasa acá en Sparrow Household. La 1 nos encantó, la 2 también. Fuimos al cine a verla las dos. Esta tercera, verdad, promete bastante acción, así que vamos a estar ahí también en primera fila. Bueno, de esta manera terminamos las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones. Esta semana, en septiembre 3, sale por ahí Harry Potter Quidditch Champions. Esto para los PlayStations, los Xboxes, Switch y también para PC. En septiembre 3 también viene The Casting of Frank Stone. Esto para PS5, los Xboxes y PC. En septiembre 4 viene Age of Mythology Retold. Esto para los Xboxes y también para PC. En Switch y PC en septiembre 5 viene por ahí Gimmick 2. En septiembre 6, un título que hay varias personas que están por ahí hypeados con él, Astrobot. El juego oficialmente, ¿verdad? Lo que fue un tech demo originalmente del PlayStation 5 se convierte en un juego que yo he visto cómo está simplemente sustituyendo parte de lo que hacía Little Big Planet, ¿verdad? Que en un momento dado tenía muchos skins, el personaje y atando franquicias de Sony, bla, bla, bla. Astrobot se ha visto, ¿verdad? En varias entregas con skins, por ejemplo, de God of War, esto de Uncharted, etcétera. So, yeah. Astrobot estrena por ahí en septiembre 6. También en septiembre 6, estos últimos dos títulos, viene para los PlayStations, los Xboxes, Switch y también para PC, NBA 2K25. Y viene para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC en septiembre 6, Perennial Order. Esos son los títulos más relevantes de estreno de esta semana. Gio, te pregunto, cuéntame. ¿Tú jugaste el Astrobot que viene con el PlayStation 5? Sí. Ok, está muy bueno. El que no lo haya jugado, gente, eso viene con su consola. Bueno, está muy bueno. Es cortito, son como 4 mundos y cada mundo tiene 3 niveles. Y está súper chulo, particularmente si usted ha estado bajo la sombrilla de PlayStation por mucho tiempo, va a reconocer muchísimas de las referencias. A mí me mataba de la risa a veces cuando veía algo que hacían los bots. So, está súper, súper lindo. A mí me interesa comprar este. I don't know si esté dispuesto a pagar $70 por él. Pero le tengo el ojito echado, particularmente porque a Aria también le gustó un montón. So, yo sé que ella quiere jugarlo. Pero por lo pronto Aria va a estar ocupada más adelante en qué es la que hay, les comento. Pero me interesa muchísimo el de Astrobot. Y lo que tú dices de Little Big Planet es muy cierto. Astrobot se ha convertido como en la mascota ahora de Sony. Y Chivanka lo está comentando ahí precisamente. Dice que quieren cambiar de brand mascot. Astro Room, dice por ahí. So se ha convertido en como que en la mascota. El público ha respondido positivamente. Little Big Planet tuvo su tiempo y pues ya que quedó atrás, ahora es el tiempo de Astrobot. Sí, mano. Precisamente eso era lo que estaba comentando en el trailer hace un tiempo atrás, que me daba esa vibra. Yo estoy como que yo he visto esto antes. Es como que Little Big Planet y ahora, pues antes era Sackboy y ahora pues es tecnológico. Pero el juego incluso te da esas vibras. Es whimsical, es 3D, es como que family oriented. Es aventura y platformeo, ¿verdad? Es como que el safe go-to para un juego familiar de edades intermedias, ¿verdad? Entre 9 a 16 años, it's fun. Y encima atrapa entonces a los adultos, precisamente apelando a la nostalgia con estos skins. También salió por ahí que pues es oficial, aunque Crash Bandicoot ahora es propiedad de Microsoft, sí va a tener presencia en el juego de Astrobot, ¿verdad? Como un nod a esa era, a ese golden era de Crash en PlayStation. Vi también relacionado a Astrobot un level donde el control se transforma en una nave. Y es como que un shooter, twin stick shooter. Está bastante, bastante cool. So Mega G, que veo por ahí, ahorita estaba Mighty, ¿verdad? Esos jueguitos le gusta a Mighty. Dime, Surfing, ¿qué pasó? Rapidito, en lo que Surfing ahí contesta. Me acordé de algo, para los que gracias, le gustan los trofeos, le añadieron 4 nuevos trofeos al juego de Astro Bot de whatever, de PlayStation, que viene con su PlayStation 5. Sí, Astro Room. Como parte de, yeah. So, le añadieron 4 trofeos adicionales. No son necesarios para el platino. El platino de ese juego es súper fácil, by the way. So, si usted quiere un platino fácil, juéguelo, sáquelo. Y tiene esos 4 trofeitos adicionales que lo sacaron a manera de como que traerle a la gente a Astro Bot otra vez a la mente. Porque lo que hicieron fue como que una vez al mes publicaban uno de esos trofeos. Y es como que un challenge dentro de un mundo. Ajá. So, el último salió, me parece que la semana pasada. Sí. No he entrado a sacarlo, pero luego paso y lo completo. Sí, y en verdad era un tech demo, como que para que tú vieras las capacidades que tenía el control. Esto, los haptics del control, de que recuerdo, por ejemplo, había un momento dado que tenías que jugar con arco y flecha y tú sentías la presión de el hilo del arco mientras estabas, you know, ahí ajustando y de momento te cansabas y soltaba la flecha, entonces se ponía blandito el trigger. Bastante intenso, ¿verdad? Y específico para uno ver, yeah, ¿verdad?, las capacidades que tenía entonces de manifestación en otros juegos, tomando en consideración que este quote-unquote juego lo trae integrado el PlayStation 5, y cuando el PlayStation 5 salió, no necesariamente había un catálogo bien grande de juegos, you know? So, de esa manera podías ver un poquito de lo que probablemente te encontrabas más tarde en juegos como Horizon Zero Dawn o el Forbidden West o whatever, el que salió en PlayStation 5. Esto, sí. Lo mismo con God of War y otros jueguitos, en términos, again, de los haptics como tal, de la responsividad del control, ¿ok? Así que, la mega cosa G. Es que como tech demo no tenían que hacerlo tan bien. Sí. Como tech demo. Es como, yo fui al juego pensando, ok, esto me va a enseñar todo lo que hace el control, y pensé, ok, le doy la vuelta y ya. Y me quedé pegado porque it's good, está bien hecho. So, eso me acuerda, hay un canal, ahora mismo no me acuerdo el nombre del canal ni del tipo, pero es un canal de YouTube, el tipo es músico, pero hace reviews de música de videojuegos, y entonces hay veces cuando él algo le sorprende, dice, "It didn't have to rock so hard, but it does." Él hizo el de Street of Rage 2 y estaba blown away. Como que, wow, esta música. Esa música es, papi, toda timeless. Ahora mismo la pones y puedes poner una pasarela y puede ser música de modelaje, puede ser música de cóctel, puede ser música de rave, ¿verdad? Si le pones ciertos, aumentas, ¿verdad?, los bajos y el ritmo, ¿verdad? Le mueves. O sea, en YouTube mismo hay 40,000 mix de eso, de Fear of Rage. Buena música. Eso no lo digas muy duro, que sale Surfing Boy untándose mantequilla en las tetillas, bailando en la cocina, a lo loco, con esa musiquita. Es que no necesita mucha cuerda y rápido se tira. Dice que le debo chavos a Luma. Sabrás que en la urbanización no hay luz. Por lo menos a ti se te fue hoy. Gracias a todos los dioses, porque si era yo solo, hubiera quedado quinto, cabrón. De eso hablamos ahorita, en qué es la que hay en cuanto al revolú de pesca. Dios mío, qué clase de final. Y como dije, vamos a estar también revelando quién fue el MVP, y también el casi, ¿verdad? Primer y segundo spot de MVP, porque había un premio especial atado al casi MVP, cortesía específicamente de Bernardi19. Bueno, de esta manera llegamos al tópico de la semana. Esto es un Versus Edition. Eventualmente me gustó lo que comentó Gato, que vamos a estar ampliando esto visualmente en un bracket, a ver quién es el que gana, ¿verdad? En el Versus. Pero hoy traemos un Versus específicamente de la serie de juegos de Street Fighter, ¿ok? Ustedes van a tener el poder de salvar solamente a 12 del total de los 24 que vamos a estar enfrentando. Vamos a ponerlos en pantalla y ustedes también, pues ahí en el chat, entonces van a votar. Recuerda que con tu voto, ¿verdad?, el que beneficie con tu voto es el que va a ganar el encuentro, ¿ok? Así que, producción, me avisas por ahí cuando estemos ready para ponerlos en pantalla. ¡Uy! Ya estamos, gente, voten por ahí. El primero de estos encuentros es entre Chun-Li y Cammy. Chun-Li y Cammy. Ustedes deciden ahí entonces cuál de estas dos clasicazas se llevaría el encuentro. En casa hay placas, la mejor inversión que yo he hecho en mi vida, hice por ahí. Por el distro de Cami. De uno y sin pensar, lo que mucha pausa le dábamos, ¿eh?, a ese stage de Alemania. Con Cami en el aire haciendo el split, ¿eh? ¡Uy, loco! ¿No le han visto las nalgas a Cami, chorre gay? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Eso era lo mejor de ganar con Cami. Que se volteara así. Y Chulí también tenía una pose interesante. Esos Thunder Thighs, Dios mío. Dios mío. Gato, hablando escuetamente así, Chulí, Cami, you know, ¿qué te parecía creciendo, verdad? Y exponiéndonos a semejantes personajes. Oh, Chun-Li particularmente, Street Fighter 2, era este personaje donde uno podía comenzar su journey a través de Street Fighter con él, porque era sumamente sencillo. Chun-Li no tenía proyectiles en ese momento comenzando, lo cual, you know, uno en ese momento, uno no estaba acostumbrado a hacer medio círculo para lanzar una magia. So, la magia de ella era presionando la patada muchas veces. Sí tenía para abajo y para arriba, pero por lo menos no era un cuarto de círculo. So, era un personaje sencillo de comenzar a jugar. Chun-Li ya viene, Cami ya viene cuando en las revisiones. Y ya, Cami estaba ahí para que uno estuviera. ¡Ay, qué cabrón! Bueno, ustedes dicen que gana Chun-Li aquí con 71% de los votos. Rescatan ahí a Chun-Li. Chun-Li gana el versus. Se fastidió Cami. Gato, ¿favorece ese voto? En verdad que sí. Chun-Li, específicamente dentro de los videojuegos, Chun-Li tiene más reconocimiento. Ha estado... ha participado más juegos fuera de lo que es el universo de Street Fighter, porque simplemente la reconocen más. También ha sido un personaje bastante fuerte en diferentes versiones de Street Fighter. Sí, sí. So, Chun-Li es la OG, ¿no? Dice por ahí Kurosaki. Sí, sí, sí. Sí, ella estuvo primero que Cami. Yo hago una excepción con Cami. Dios mío, a mí no me gusta la rubia. Yo me caracterizo, ¿verdad? Y soy bien enfático. Que a mí, las damas rubias, con todo el respeto a las que sean rubias, no es mi tipo. Pero Cami... mano, una tremenda excepción. Siempre, siempre, siempre me llamó la atención versus Chun-Li. Dios mío. Cami. All the fucking way. Bueno. Pero con Cami sí. Con Cami sí. Bueno, vamos entonces al próximo de los encuentros. Esto va a ser encuentro de los Ages, ¿verdad? Tenemos aquí a Ryu versus Ken. ¡Diablo! Ahora sí que se formó. Ahora sí que se formó. O sea que no quieres a la rubia de Ken. No, la rubia de Ken no me parecía guapa. No, es una rubia latina, dice por ahí RPR. Nadie que ha usado a Chun-Li ha ganado Evo, dice por ahí Surfing Boy. ¿Y alguien que usó a Cami sí? Ken, el que di a Rayo, se lo... Vayan votando por ahí, gente. Obviamente yo tengo mi predilecto aquí. No voy a decir nada. Ustedes deciden quién gana este encuentro. Si Ryu o Ken. ¿Alright? Ay, Virne. Esta gente está suelta hoy, gato. Está suelta hoy en el chat. Regresando al comentario de Surfing. Yes, Evo 2024 lo ganó Punk. Y Punk está utilizando Cami. Ese es su main. Ay... Gato, dile quién fue el ganador de Ivo. Ya me dijo. Ahí está. Sparrow, tienes las axilas de Wukong, ¿viste, papi? ¿Viste? No te digo que también tengo el palo porque después me pides para verlo. Pero pues, esa te la dejo ahí. En lo que corre el pod por ahí, Surfing, ¿viste que Mena ahora está jugando con Zangief? Ahora no lo va a soltar. Ahora no lo va a soltar. Dejó Blanca atrás, ya todo el mundo le cogió el piso a Blanca y ahora hay como 40 gente jugando con Blanca y es como sí, que ok, sí, vamos con Zangief ahora. Olvídate de eso. Mira, dice Spiro, Ryu daba más duro, pero Ken hace mejores combos en Smash Bros. En Smash, vamos a aclarar, ¿ok? Dice por ahí Kurosaki, en los más viejitos creo que Ken era mejor, pero luego creo que los balancearon más, dice por ahí. ¿Qué más? Si lo vi, mano, tengo que verlo. Que hace tiempo que no juego Street Fighter. Si no, ahora es lo que juega Tekken. Ahora es lo que juega Tekken. Él no juega Street Fighter, no sabe lo que es. Muchacho. Bueno, estamos ahí casi, la verdad. ¿Quién es más rápido? Dice por ahí RPR. Uy, esos votos están, papi, virados, volcados. Esto está one-sided. ¿Quién va a ganar acá? Bueno, ahí se fue. Y el ganador lo fue Ken, con 83%. Gato, ¿estás de acuerdo con ese voto? Voy a sonar contradictorio. Ryu es más reconocido, la cara de Street Fighter. Todos estos juegos que han salido a través de los años, y Ryu sigue siendo el cheche ahí. Personalmente, yo prefiero jugar con Ken. A mí me pasó eso también en un momento dado. Particularmente por el Dragon Punch. El Dragon Punch es un movimiento que a mí me gusta, siempre que tengo un personaje, tener algo antiaéreo. Y Ken es el duro en eso. So, sorry, sí. Ryu. Sí, estamos de acuerdo. Mi corazón dice Ryu, pero la razón, Ken. Obligado, o sea, es donde realmente se manifiesta más rápidamente lo que tú quieres hacer. Ryu juega, ¿verdad?, como que más power, aunque los dos se parecen, es más power punch que rapidez. Esto, y me pasó específicamente en Street Fighter 4. Yo di un switch, yo quería que a toco home. No, pero es que a mí me gusta Ryu, pero es que yo siempre juego con Ryu, es que mierda. Hasta que entonces me atreví a arriesgarme a jugar con Ken instead. Y me gustó más el ritmo de juego que puedo desarrollar con Ken por la velocidad. Balbi, no, Ken, dice. Gitana, no. ¿Y quién te pregunta? ¡Ey! No, RP, chico. ¿Cuál es el lore de por qué tenían el mismo moveset? Dice por ahí Motomonku. En términos de lore, entrenaron en el mismo dojo. Tienen el mismo master. Es el asunto. En términos de realidad, para economizar espacio. Un error de coding, probablemente. Cambiar los colores. Colores invertidos. Exacto. Ya, pero de lore. El mismo motivo por el cual Scorpion, Sub-Zero, Reptile. Smoke, Reptile, ajá, todos colores. Rain, ¿quién más? Falta otro. Air Max. Todos eran iguales. Pero mira, ahí confirmé, RPR, Goken era el maestro de los dos, exactamente. Había una serie animada, tipo manga, tipo anime, perdón, pero early 90s de Street Fighter, muy muy buena. Que trata un poquito más esa relación Ryu-Ken. Estaba chévere, se veía como ellos iban como que de país en país, y obviamente se enfrentaban a los personajes del juego. Para tratar de enfrentarse a Bison a lo último. Había una práctica en un momento dado cuando a Ryu le sale por primera vez la Duken, parte el mar, lo tira así como que de madrugada, y sale así corriendo el brutal cuando a Ken por primera vez le sale el Dragon Punch. También está bien chévere, está bien hecha esa serie, no sé si ustedes la vieron. Se llamaba Street Fighter The Animated Series, o Street Fighter 2 The Animated Series. Estaba bien bien nice. A mí me gustaba bastante. Estaba por ahí. Las de Fatal Fury también eran buenas. Es verdad. En Blockbuster la alquilé. Dice por ahí Kurosaki. ¡Diablo! Gouken y Gouki fueron los maestros de Ryu y Ken. Entonces Gouki se deja llevar por el Dark Shadow y se transforma en Akuma. Gracias, Rebe, por ese tremendo dato adicional. Que nadie te... No, embuste. Te tenía que tirar también. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora al próximo de los encuentros. Esto es un no tan clásico, pero de seguro que les va a llamar la atención. Son dos caballotas. Marisa versus Mika. Uy, uy, uy. Bien recibido, dice por ahí RB. Gitana la malanguera. Así leen, dice por ahí Surfing. Gitana, no te dejes. Que sé que por ahí, mira, RP dijo que quería devolución de pincho. Toda esta gente estaba gozando de lo lindo allá en el Pincho con el señor Alex Nation. Alex estuvo haciendo en vivo ayer. Desde su canal, ¿verdad? Yo estaba como que, pues mira, para eso, a stream desde nivel escondido y ya. pero prendí en su canal, estuvo bien chévere. Tuvieron hasta bien tarde por ahí, mucha gente linda estaba allá en casa de Alex y de Noé, la dama alfa, pasándola bien y comiendo rico. Right? Así que GG para Alex y para todos los que compartieron allá con él, ¿verdad? Parecía otra, ¿cómo es? Otro encuentro bacalao. Sí, sí, sí. Otro más. Yo estaba, de hecho, desde temprano escuchando. No estaba viendo porque estaba haciendo cosas afuera. Pero cogí, me puse los audífonos y estaba escuchando a Pierre Gang. Estaba con Spider Popo de camino para allá y estaban haciendo un live. Y entonces yo estaba, pues, escuchándolo. Y luego, pues, cambié el canal de Alex y también estaba ahí escuchando lo que estaba pasando. Entre ratos me movía demasiado y entonces se desconectaba mi teléfono del Wi-Fi de la casa y cambiaba la data. Y entonces me perdía cosas por eso. Uh-huh. Pero escuché cuando llegó Jeep y sé que estaban jugando bingo. Estaban pasando la vida. Nice, nice. Mira, Gitana dice que saludó a Ari, a Gato, pero fue después por el chat. Te la saludo, me disculpo, no vi el mensaje a tiempo, me disculpo con Aria, dice por ahí Danita. It's fine, it's fine. Esto, dice por ahí, exacto, mucha gente linda, quien lo dañó ahí fue Gitana, a ver este surfing tirando la mala. Y gana Marisa versus Mika. Oye, interesante este vote aquí. Gato, reacciones a Marisa versus Mika. Marisa es de las nuevas, so yo no esperaba que ganara, pero quizás aquí el público pues ha estado más en contacto con Street Fighter, ¿qué es esto? 6, estoy perdiendo la cuenta. Sí, sí, Street Fighter 6. Mika, yo era víctima de gente utilizando a Mika, pero nunca fui de jugar con ella. Marisa sí la he utilizado acá en Street Fighter 6. Y tampoco, no es mi estilo, pero es sumamente imponente y apabulladora si sabes utilizarla. So, aquí cualquiera de las dos, lo que diga el público dijo Marisa, vámonos con Marisa. Nice, nice, nice. Aquí Marisa y Mika, o sea, me llama la atención porque ambas tienen un estilo de pelea diferente y yo fui intencional al echarlas a pelear. Esto, yo concuerdo con que Marisa se debería llevar a Mika cómodamente. Marisa pega durísimo, mide como 9 pies, o sea, es muerte por snooze garantizado. Esto, y Mika es rápida, sí, es como que grappler, tiene movimientos como Zangief, pero cuando Mika te pilla, Marisa te pilla en una esquina, te da un perreíto, quieras o no. Es como que el equivalente a la mujer está bien alta, Lady Dimitrescu de Resident Evil, pero entonces manifestada en Street Fighter. Definitivamente buen choice ahí. Leo el chat rapidito antes de que tires el próximo. Gato, dice por ahí RPR, Gato, yo te envié 2 pinchos por correo, van por el puente de Carolina, pero no creo que pasen por el daño del transformador. Qué duro. Surfing Boy, celoso y envidioso, no me vengas a tirar ningún beso volador, dice por ahí Gitana Sile. Muy bien, Mika es una monstra. Los combos eran bien OP, era como Zangief, pero mujer, exactamente. Marisa en esa foto se parece a Magneto, sí, porque ella tiene, válgate que eso se supone que sea el pelo, pero es como que un juego con el casco este de tipo 300, ¿verdad? De espartano, exactamente. Ah, bien. Esto, dice por ahí Cap Jack, ¡ey! Llega por ahí, saludito, papi, bienvenido, azúcar para ti. Estamos aquí en el Versus, si quieres participar, obviamente, votas por el que tú crees que ganaría el clash, el encuentro, ¿ok? Vamos entonces con el próximo, producción. El próximo es otro clásico. Uy, uy, uy. Vega versus Sagat. ¡Faludos! Dice por ahí el RBR. Uy, uy, uy. Esto es un clasicazo, este Dios fácil. Mío. Este es fácil. Sagat es la ópera, dice por ahí RBR. Yo me voy a callar la boca. Yo aquí soy bias. Aunque me agradan los dos personajes, tengo mi favorito. Y aquellos de ustedes que llevan con nosotros mucho tiempo, saben la que hay. Vamos a ver qué eligen ustedes. Me voy a reservar también los comentarios para no influenciar la opinión del chat. Uh-huh, pero uh-huh. Sí, para mí es fácil esta selección. Para mí también. Es un no-brainer. Again, me gustan los dos, pero me inclino drásticamente para uno de los dos. Dice por ahí, mi favorito de los 4 voces originales de The New Challengers. Sagat es mi MVP, dice por ahí RPR. Y Chivanka también vitoreando Sagat, pero Kurosaki dice Vega full, Cap Jack dice Vega, Esto, dice por ahí, Kuro Vega en Super NES era bien fun, dice por ahí. Esto, el Kuro sigue corriendo por ahí la encuesta, ¿verdad? Ustedes recuerden que tienen el control y están escuchando Nivel Escondido Live Podcast. Aquellos de ustedes que están escuchando el formato en audio, recuerden que pueden ver esta transmisión entrando a twitch.tv/nivel escondido, en lo que el archivo, ¿verdad?, desaparece, pero también esto lo exportamos a nuestro canal de YouTube y queda ahí preservado por la posteridad hasta que de momento, en algún momento dado, pues quién sabe, YouTube desaparezca, pero por el momento, ¿verdad?, y es que estamos archivando todo este contenido que trabajamos para ustedes semana tras semana, día tras día, mes tras mes, año tras año, temporada tras temporada. Llevamos en ruta para temporada número 12. ¡Ea, diablo, gato! El tiempo vuela. ¡Uy! Gana por ahí Zagat, el duro, el que tenía que ganar. Mala mía, por Vega, me gustaba cómo se movía, lo encontraba como un personaje bien interesante. Esto, el ruidito que hacía y el crossover de la pantalla y poder, you know, dominar esos ataques. Pero Zagat es papá, ¿ok? Más nada voy a decir yo, gato. ¿Qué te parece ese voto? Mi selección era Zagat, desde Street Fighter 2, o Street Fighter 1 no cuenta. Ese es Zagat. Es una mierda. uno cuando jugaba esa primera versión de Street Fighter 2, que comenzaba ya en la ruta de los últimos bosses, que uno no podía utilizar a Zagat, no estaba disponible. Zagat era apabullante porque tenía proyectil abajo, arriba, sí. Sumamente rápido, tremendo antiaéreo, yep. Y era como que, oh my god, y cuando finalmente uno tuvo la oportunidad de poderlo controlar, es como que, espérate, yo voy a apabullar a la gente aquí con los Tiger Uppercut, sí, Tiger Knee, oh sí, all Hyper day long. Y con el paso de los años, pues Zagat ha sido uno que ha regresado también Vega. Vega estuvo en Street Fighter V, Zagat también, pero sí. Ya, definitivo, Zagat es uno de los querendones. Honestamente, me gustaría verlo en Street Fighter VI. No, Vega no me interesa si lo traen o no, pero Zagat... A mí Vega me gustaba la personalidad también, que era de España. Es como que super cool. Y hablando de España, mira, nos acaban de dar un raid. Llega por ahí el Billy, que es la que hay, Billito. Azúcar para ti. Yeah, bendiciones a Caimera. Gracias a todos los que vienen por ahí de parte de Actual Billy. Bienvenidos acá. Estamos grabando nuestro podcast en vivo. Que esto pasa dos veces al mes, pero también publicamos en formato de audio todos los martes en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. En cuanto a Twitch, aquí tenemos transmisiones los 7 días. Usualmente pues estamos o Gatonejo, espérate para acá, Gatonejo, o este servidor Sparrowwolf, específicamente de miércoles a sábado, pero de domingo a martes. Quienes están son Alex Nation o Mash188. Somos 4 en total. Así que gracias por ese tremendo raid. Bienvenidos todos, muy buenas, azúcar para todos, igualmente para ti, Billy. Qué bueno tenerte por acá, brother. Dice por ahí RPR, el intro cutscene de Street Fighter 4 era él y Adon, dice por ahí RPR. Eso estuvo espectacular, de verdad, a mí me encantaba. Esto, y el Surfing Boy menciona algo muy interesante en cuanto a el hecho de los nombres. Esto, Gato, ¿tú recuerdas más o menos ese revolú? Porque M. Bison realmente era el nombre de Balrog. No era así. Entonces hubo un problema con Tyson, ¿verdad? Porque era el relajo de Mike Tyson, o cómo era la vaina. Háblanos de eso, porque yo sé que tú tienes más conocimiento en cuanto a eso. No hubo problema como tal. Ellos decidieron hacer el switcharú de los nombres para evitar una posible demanda o cosa. Pero, you know, Street Fighter es un juego japonés. Entonces, allá en Japón, la versión japonesa de Street Fighter, Vega es el que nosotros conocemos como en Bison. Okay. En cuestiones de torneos, cuando te vas a referir a esos personajes, no utilizan esos nombres porque dependiendo con quién estés hablando, pues significa algo diferente. Me parece que para referirse a Bison le llaman Dictator, el dictador. Ok. Y así pues ya todo el mundo sabe que es ese personaje, pero ya en Japón era Vega. Ok. Entonces, el boxeador, Boxer, en Japón era M. Bison, ahí se parece a M. Tyson, o sea, por eso el cambio. Y entonces, acá pues en Estados Unidos, pues le llamaron Balrog. Y entonces el que nosotros conocemos como Vega, en Japón era Balrog. Uh-huh. Están los tres nombres ahí. Cruzado. So, en cuestión de torneo, es Dictator, Boxer y Claw. Miguel Bison en Japón, dice por ahí RP. Las flipantes aventuras de Justino, el amante de la garra siniestra. Dice Santirus, hola a todos, el maravilloso de Billy. Nos trajo para aquí, ¿cómo va la noche? Va súper bien. Estamos trabajando el podcast y en el podcast usualmente pues discutimos las noticias de la semana, lo que va a estrenar en la semana. Y también tenemos un tema, ¿verdad? Especial. Esta semana tenemos Versus, donde está atado esta semana a Street Fighter. Le presentamos dos personajes y ustedes con sus votos deciden cuál de los dos vencería, ¿verdad? Y por las razones que sea, me gusta ese porque ese tiene el pelo rojo. O me gusta aquella porque aquella es calva. Lo que sea. Tú decides, ¿verdad? Con tu voto, quién es el que gana. Y aquí pues hicimos una pausa por el revolú de los nombres, pero qué bueno que estás por ahí, Santinus. Y gracias otra vez a Billy, que dice siempre a tope con la energía, me encanta. Igualmente, hermano, qué bueno tenerte por acá. Siempre un placer, nuestro panita allá, directamente de Canarias, que habla como nosotros, pero es español, ¿ok? Entonces, dice por ahí Miguel Bison en Japón, para que no me demanden. Street Fighter en España se llama Hostiazos Callejeros Barcelona. Que confirme Billy o nuestra amiga Fresi o Moisnake, cualquiera de los españoles, ¿verdad? De los panitas de nosotros. Bueno, seguimos entonces por acá, producción, con el próximo encuentro de la noche. Ustedes van a votar entonces ahora por estas dos que yo creo que estrenaron más o menos igual, Yuri y Karin, ¿ok? Estas dos personajes tienen varios movesets muy, muy interesantes, tienen unos looks peculiares. Ambas tienen como que poder telequinético o algo así de controlar, por lo menos de cariño me acuerdo. Y con Yuri, I'm pretty sure que ella también tiene como que un agarre interesante. So ya, ustedes deciden entonces acá, ¿quién de estas dos realmente tendría el win? ¿Si Yuri o Karin? Gato, opiniones en cuanto a esto. Estoy buscando acá a ver en dónde fue la primera aparición de Yuri. Yuri entró en mi radar en Street Fighter V, pero puede ser que haya salido antes de eso. Pero yo tengo una brecha bastante grande entre lo que fue Street Fighter II y Street Fighter V. Sí. Los Alpha. Que salieron entre medio. Los Alpha y los Alpha whatever, yo también los equipié. Y Third Strike y la Vime. Sí, sí, sí. So, ya para ese entonces yo no estaba jugando videojuegos de la misma manera y entonces pues no tuve, Todos tenemos unos años perdidos de videojuegos. Yo creo que se debe en la mayoría de los casos a ese periodo universitario intenso de cuando íbamos a salir de la universidad. Es como un gap de un año, año y medio, maybe dos años, donde sí sabemos los títulos que salieron, pero no estábamos en las de jugar porque no teníamos tiempo, no teníamos dinero, o sea, el budget estaba limitado, estábamos a fuerza de ramen para poder sobrevivir eventualmente, y esquipeamos mucho. Soy ya, mi novia Yuri, dice por ahí Riverlade, dice por ahí Actual Billy, las flipantes tortas de la calle de al lado se llama, ahí está. RPR dice que salió en Street Fighter 4. Yuri, yo la vi por primera vez en Street Fighter 4. Yuri fue antes, dice por ahí Surfing Boy. Ella salió en Street Fighter Cross Tekken. Y, actually, mira, con 83% rescatan a Yuri. Se fastidió Karin. Wow, yo estoy de acuerdo con ese voto. Me parece que el moveset nada más de Yuri. Y ella es como que media esotérica, diría yo. Se mueve así. Ahora, obviamente, con la personaje nueva de Street Fighter 6 que se mueve como una culebra, pues ya Yuri no es tan culebrosa, pero previo a ese era como que la vibra que daba Yuri, como si fuera este tipo de Viper move y tú no como que no la podías leer bien, siempre estaba como que inquieta. Yo estoy de acuerdo con ese voto, Gato. ¿Tú también? Yo creo que sí, Yuri por lo menos desde el lado de acá se ve más divertida en cuestión de jugar el moveset, los movimientos que tiene. Sí. Lo encuentro más divertido, a pesar de que no tiene proyectil, que es algo que yo trato siempre de tener en el arsenal a la hora de jugar en juegos de peleas, pero... Pero ahora ella tira como que un wave. Con la patada. Es un wave en el piso, pero como proyectil, eso no funciona tanto como proyectil, porque la idea de la mayoría de los proyectiles es tener un... mantener la distancia. Okay. Ese es más como para setups. Sí, sí, fuerza a brincar y entonces ahí te coge con el twisty move y, Dios mío, cuántas veces he caído en esa jodienda. Y sé cuándo viene, pero es como que no puedo hacer nada, dame, golpéame. Snoo, snoo. Eso es para como que... No sé qué hacer aquí. Sé que hay algo, tiene que haber algo, pero no sé qué hacer. Sé que tengo que brincar o comerme el golpe, porque entonces si te estás cubriendo, usualmente entonces vienen y te agarran, porque esa jodienda se va moviendo abajo y no se desaparece hasta bien tarde. So, da break para avanzar, ¿verdad? Con Yuri, ¿verdad? Que es quien lo tira. So, está bastante bufiado el move. Y entonces Karin, por su parte, me parece que es interesante, again, el control, por lo menos tiene creo que un grab, que como que te voltea, te lanza, y es más como grappler también. Puedo estar equivocado, pero es la vibra que me da de lo que recuerdo, de lo poco que jugué con Karin. Pero ya, GG, el fight style de Yuri es taekwondo, confirma por ahí RPR. Bueno, seguimos entonces por acá con el próximo. Esto es un encuentro clásico. Oh my god. Ustedes deciden quién gana, si Balrog o Ed. Nos vamos entonces ahora para el boxeíto. Uy, uy, uy. Aquí yo tengo mi pick, pero espero a que el público comente. Claro, claro, claro. Yo también tengo mi pick aquí. Vamos a ver. Vayan votando, gente. Gracias a todos los que están por ahí. Esperamos que la estén pasando muy, muy bien. Nosotros estamos pasándola bien también con ustedes. Recuerden que todavía falta el que es la que hay, donde también vamos a estar hablando acerca de la gran final de pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly, que tomó lugar anoche en el canal de Loot of the Party. Estábamos trabajando, ¿verdad?, esta propuesta en conjunto con ellos. Allá estuve la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con Nero Negrón y también con Algaburria, alias Aneuroma. Y estuvo bien fun porque él tiene conocimiento bastante extenso de Rocket League. Toda vez que lo juega prácticamente desde que salió el juego y comparte mucho, ¿verdad?, con la comunidad de Rocket Leaguers de Puerto Rico. Así que mega, mega G. Dice por ahí, Balrog que te mordía la oreja, dice por ahí RPR. Lo malo con Balrog es que se queda muy open con los golpes heavy, dice por ahí RPR. Oye, RPR tiene conocimiento vasto de juegos de pelea. Nos gustaría verlo en vivo. El 2025, ¿verdad? El evento del verano, que ya eso está, mira, a la vuelta de la esquina. El tiempo pasa rapidito, siguen acumulando puntos acá en el canal para que tengan suficientes para redimir y participar, ¿verdad? Esa noche, esas 7 noches de torneos, ¿ok? Soy malo jugándolo, soy comentarista sin experiencia. Ah, bueno. Pivo 2025 va a estar interesante porque por ahí vienen las colecciones estas de Capcom. Yes. Que va a traer al ruedo Street Fighter. No, sorry, Marvel vs. Capcom 2. Va a traerlo al ruedo. Mucha gente lo está pidiendo. Lamentablemente, no. Todo pinta que no va a tener crossplay. Uh-huh. Lo cual es como que. Oh, no. Yo por lo pronto me estoy aguantando para ver en dónde compro el juego. Para qué plataforma. Porque me interesaría comprarlo para la plataforma donde la mayoría de los participantes vayan a comprarlo. Claro, claro. ¿Lo van a comprar en PC? Pues yo lo compro en PC. No es que... Yo tengo esos juegos en otras plataformas. No tengo que tenerlo en PlayStation 5, lo puedo comprar en PC. Cosa de poder correr el torneo. Pero ya, si lo corres en PlayStation 5 es más fácil para mí. Pero PC is fine. Sí, definitivo. Y Capcom anunció otra colección más. Partieron. Esto sigue. Partieron. Sigue. Bueno, veo por aquí porque ganó Balrog. Estoy totalmente de acuerdo con ese choice. Ed no es un personaje nuevo de Street Fighter 6. Ya tenía historia, ¿verdad? Había estado presente en otros Street Fighters. pero acá llega pues oficialmente estrenando como boxeador. Tiene poderes kinéticos, es un jugador bastante, bastante ágil para efectos de Street Fighter 6, pero Balrog es Balrog. Esto, para mí, está muy bien el voto. GG para ustedes que lo seleccionaron. Gato, ¿era tu choice también? Yes, era Balrog, más por que lo reconozco más a través de los años. Yo no juego con ninguno de los dos, no me gusta. Se me hace un tanto incómodo el tener que pensar todo el juego en términos de puños. Y entonces mi muscle memory va muchas veces a buscar una patada y la patada no está ahí. Y no. Me pasa lo mismo en Tekken con Steve. Allá es peor porque allá tú presionas los botones de patada y ni siquiera son puños, no, son como unos movimientos como que para esquivar. Uh-huh. Y es como que, oh no, no, sí. Se me hace muy difícil. So, pero ya, por cuestión de que Balrog es más icónico, Balrog. Muy bien, muy bien. Dice por ahí, pero en 2025 espero que me toque otra vez con Gato, que todavía estoy mordido. Dice por ahí RPR, hay noches que no duermo con pesadillas de Kuma, dice. Muy bien, muy bien. Nos alegra saber eso. Bueno, continuamos entonces por acá, producción, con el próximo de los encuentros de este Versus. Y ahora corresponde el turno de Rose versus Sakura. ¡Ea diablo! El clasicazo de estas damas, populares también por demás dentro de la franquicia. Yo también tengo ya mi choice aquí. Pero ustedes son los que mandan. So, decidan ahí quién ganaría. Si Sakura o Rose. Rose o Sakura. Ya, aquí... Yo voy a comentar desde ahora. Aquí yo voy más o menos en la misma línea de Balrog y Ed. Hay un personaje el cual yo lo considero más icónico. Uh-huh. Y por eso es que me voy por esa línea. Yo no tengo mucha experiencia jugando con ninguno de los dos personajes, así que... Ya, somos dos. Realmente, en ese aspecto, no es que esté atado a que tengo experiencia jugando con... Sí, como que el moveset no es como que necesariamente lo domines o lo conozcas, sino que por popularidad, como quien dice. Yo estoy más o menos igual, conozco los dos personajes, un poquito... Esto, sé que originalmente salieron más o menos precisamente para los juegos que no jugamos. Creo que ambos vienen como que del Alpha, por ahí, o Third Strike, o whatever. Esto, sus introducciones al juego. Esto, pero eventualmente han tenido cierta continuidad de presencia en la franquicia. Los leo, dice por ahí RPR, a mí me gusta más Sakura, por lo que he visto que se mueve rápido y los moves son semiparecidos a los de Gouken de Street Fighter 4, obviamente a un nivel más rookie, dice por ahí. Yep, confirmo, eso es lo que conozco del personaje de Sakura. Rose, la llegué a usar maybe un poquito en Street Fighter 4, no me encantó necesariamente, pero ya, Sakura, pues, era un poquito más parecida en términos de replicar ciertos movesets de personajes que ya pues conocía, y en efecto, mira, la seleccionaron ahí en 100%, seleccionaron a Sakura, totalmente de acuerdo con ese choice. Imagino que ese era el tuyo también, Gato. Esa era mi selección, simplemente para la que reconocía más. Estoy tratando de pensar quién es Rose. ¿Rose es la que tiene el libro? No me acuerdo. Honestamente, hago un search ahí en lo que leo acá a Ichiban, que ahí se pregunta. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Lo esperaré para Xbox. Es más para el Game Pass. ¿What? Espérate. Pregunta, no entiendo bien. ¿Dónde es que es el signo de pregunta? Porque entiendo que estás haciendo una aseveración, que lo vas a esperar para Xbox, específicamente para Game Pass. Rose, que se va a picar caderas para los pinchos del próximo pinchocón de Alex. Rose es la hija de Bison, dice por ahí Surfing Boy. Okay. Yo no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la que tenía el libro en Street Fighter V Surfing? El libro. Había una que tenía como que un libro. Déjame ver. Five. Yo creo que era Rose. Anyways, ya, mi selección no es Rose. Ya sabrán porque casi ni la reconozco. Es un search ahí medio pendejo, pero no. No encontré nada de eso. Bueno, seguimos entonces por acá con el versus. Ahora corresponde el turno a dos que lo que saben es Kung Fu. Colin se llama la del libro. Colin. Ok. Pues a lo mejor es esa. Que, porque ese nombre no me suena. Maybe así se llama en otro país o algo. So who knows. Bueno, ahora llega el turno de enfrentar a dos personas, ¿verdad? Dos combatientes que lo que saben es Kung Fu de ciertas escuelas. Uno es Fei Long y el otro es Jaimito. A uno se le activa con meditación y al otro con ron. Alright. Así que vayan votando por ahí. ¿Cuál de estos dos ustedes ven ganando? ¿Fei Long o Jamie? Jamie es de la nueva escuela. Street Fighter 6, de los personajes nuevos. Fei, ahí está. Ya, declarando dos votos ahí para Fei Long. Vayan y voten. Acá yo, Dios mío, esta mala hice yo a propósito para no sé ni para qué, para torturarme. Colin es la ayudante del que tiene la mitad rojo y la mitad azul, el final boss de Street Fighter 3, dice por ahí. Okay. Surfing Boy 24, que también se le dan muy bien los juegos de pelea. Es el mitad rojo y mitad azul, es Gil. Ok. Yo de eso no me acuerdo. Ese Street Fighter 3. Si por aquí pasó, no lo preciso. Yo llegué a jugarlo como parte de la colección de esta de Marvel vs. No, no Marvel vs. Capcom. El Street Fighter 30 Year Anniversary Collection. Ajá. Por cierto, están $30 en PSN. ¿Y tiene online también? Sorry, está en $10. Sorry, dije 30. Está en $10 en PSN. Tiene online, no creo que tenga crossplay, pero okay. Tiene online, tiene Street Fighter 1, tiene como 5 versiones de Street Fighter 2, tiene los alfa, muy muy buena. Yo tengo ese juego en formato físico. Here comes the new challenger. Por fin soy libre del trabajo y comienzo las vacaciones. Eso es puñal. Felicidades, Ichibanka, papi, que las disfruten un montón. Dice por ahí RPR, Fei Long es una de las adaptaciones a Bruce Lee, que yo pienso que se acercó mucho a Bruce, porque en Tekken Law se parece, pero no lo veo con la misma intensidad que Fei Long. No. Con Fei Long, los gritos de Fei Long, de Super Street Fighter 4. Super Street Fighter, ya. Esto, diablo. Eso nada más era Bruce Lee. Total y absolutamente. Y gana Fei Long. Dios mío, aquí yo estoy dividido, ¿verdad? Ambos personajes me gustan mucho, pero por lo clásico, ¿verdad? Por ser vieji gamer, me ato más a Fei Long, por más que me guste Jamie, por más que me guste el estilo borrachín. Surfing sabe que yo tiro para todos los personajes borrachos, porque en Dead or Alive había un personaje que también era un borrachón, Dead or Alive 3, si no me equivoco, y siempre que yo jugaba con el borrachito, era win garantizado para este servidor. Con Jamie, pues no es así, ¿verdad? Todavía con Jamie tengo que hacer lo propio. Pero el borrachito de Dead or Alive, o sea, era un espanto cada vez que jugaba con él. Gatoneo está también en Xbox y Switch. Ese bundle a $9.99, muy buenos esos clásicos. Dice por ahí Chivanka. En Mortal Kombat, borracho, me encantaba. Sí, cabrón, porque tú eres siendo borrachón. Sabrás que comenzó mi temporada de beber cerveza. Ya compré las que me gustan, ya las tengo en la nevera. Estoy ahora a extenderlas hasta enero. Pues yo bebo de septiembre, mitad de septiembre a enero, y después no bebo más nada. Así que mi paladar está bien contento porque las encontré en el supermercado hoy. Tengo por ahí Schiner Oktoberfest, que me gusta mucho el sabor, y el de Dios mío, la Samuel Adams también, de Oktoberfest, que me gustan muchísimo. Esos sabores otoñales, Dios mío. Bueno, ¿para qué cerveza? Vamos a beber romo. Oye, con calma. Seguimos entonces con el versus Y llega uno de que no tengo mucho que comentar. Tengo a Menat versus Manon. Ustedes dirán cuál de estas dos ganan. No tengo mucha expertise con ninguna de las dos. He peleado en contra de, no he jugado con ellas como tal. Esto, ninguna las conozco, díganme y voto a favor. Pero yo de que no me acuerdo quién es Menat. Menat es la de la izquierda. Sí, pero es que no lo estoy viendo, pero estoy seteando. Ok, ella parece como egipcia y controla una bola de cristal. Como que... Ah, ¿sabes qué? Yo creo que es la que yo estaba pensando, que controla el libro. La del libro, ok. Pues sí, ella tiene una bola de cristal como que... con la luna y mierda, y es como, no sé cuál es el background de ella, pero ella parece a Cleopatra, con el recortito que tiene. Y entonces Manon, pues es la que le gustaba a DC al principio, que no sé si todavía sigue jugando con ella, pero DC con Manon hacía lo que le daba la gana, te agarraba, te tumbaba, te daba golpes, y tú no sabías bien leer, es la bailarina, es Manon. Es la que... A nivel, de alto calibre competitivo, Manon casi no se ve. Uh-huh. A nivel bacalao de nosotros, pues sí, hay muchas cosas que apabullan a uno. Pero ya a alto calibre, aparentemente tiene muchas deficiencias. Okay. Yo no juego tan bien como para reconocer ese tipo de desventaja. Pero ya. Sí. Manon está cool, a mí me gusta el enfoque que le dieron, el moveset de ella es más de ballet. Sí, sí. El grab está bueno, el special, me gusta. Me gusta porque de momento se pone a bailar y sale una musiquita media pendeja y de ella como que se ve en un viaje. Ajá, se ve en un viaje, te da una vuelta, es como que tú bailas o porque sí. Eso está bufiado de verdad, el special, me agrada. La amenaza esta, no tengo mucho que... Maybe me he enfrentado dos veces a jugadores que la usan, pero no es muy común verla por ahí todavía peleando. Vamos a ver. Esto está casi por terminar. Se llevó... ¡Uy! ¡Uy! ¡De momento! ¡Fuácata! Esto se fue, mira, 50-50. Se fue en empate. Ninguna de las dos gana. ¡Ay, mi madre! Ok. GG. Yo no tengo mucho que decir en cuanto a ninguna de las dos. Si tuviera que seleccionar una sola, seleccionaría probablemente a Manon. Porque, como dije, el moveset está... ¡Adivina! No, claro que fuiste tú. Sería ella simplemente porque me agrada el moveset del grab, ¿verdad? El special. Esto que está nice. Bueno, seguimos entonces por acá con el versus, gente. Ahora llega otra pelea clásica. Aquí enfrentamos a Dalsim y a Blanca. Y algo me dice que esto va a ser divisivo. Yo nadando en contra de la corriente, siempre Salmón Puerto Rico, me dicen. Me dicen que Jeepy salió de la sombra, se tiró para votar aquí de una. Eso para Jeepy es difícil, pues Jeepy ha estado utilizando los dos. Lo juega con los dos, Fire, pero Six. Yo creo que él tira más para uno que para otro. Vamos a ver si está por ahí en el chat y se manifiesta y puede confirmar esto, pero yo creo que él tira más para uno que para otro. Aquí mi selección es fácil. Vamos a ver qué dice el público. Yo recuerdo que yo cuando pequeño jugaba en Super Nintendo, ¿verdad? Mi Super Nintendo vino. Yo creo que yo he hecho este cuento maybe dos veces en el tiempo que llevo en el podcast. Mi Super Nintendo vino con una libreta de cupones de alquileres de Blockbuster, gratuito. Que era como que, mira, di esto y no tengo que pagar nada, es el cupón. Y varios de esos rentals de gratis. Pues se ocuparon en Street Fighter, particularmente obviamente Street Fighter 2, y yo jugaba Street Fighter con mi papá, y papi no sabe un carajo de videojuegos, pero él trataba, ¿verdad?, de como que hacer ese bonding conmigo, y se sentaba conmigo, y lucha de bestias. Entonces lucha de bestias implicaba que íbamos a coger los personajes que se vieran como que medio salvajitos, entiéndase, Blanca, Zangief, Dalsim. O sea, todos los que tuvieran estas habilidades como que sobrehumanas. Y recuerdo, ¿verdad? Estos enfrentamientos de Blanca y Dalsim y toda la cosa. En casa y papi tratando de, y yo dándole una pela del carajo porque, pues, no sabía los inputs de lo que estaba haciendo. esto, pero momentos que, pues, you know, aprecio ahora de adulto mirando para atrás. Esto, so yeah, los dos son bien, dice por ahí Surfing. ¡Ah! Escucha, Jeepy, lo que dijo Surfing. Blanca me gusta más por su Feral Combat, dice por ahí. ¡Hey, Borincana María Zuquita, bienvenida! Mira, y gana por ahí Blanca. ¡Yeah! Yo creo que ese es el que hubiera votado Jeepy. ¿Qué tú crees, gato? ¿También? Sí, sí, definitivo. JP iba a votar por Blanca. Hemos visto a JP utilizar Blanca en varias versiones de Street Fighter, así que no me sorprende. Pero sorprendentemente, en Street Fighter 6, con los cambios que hicieron, obligó a mucha gente a salirse de los personajes que habían estado utilizando año tras año y han terminado con personajes interesantes. Caso número uno, JP. Sí. JP utilizaba Blanca en el anterior, pero era mayormente Cody, creo que era quien utilizaba él. Sí, sí, sí, el del el cuchillito. Sí, y ahora es Blanca Main, ahora sí que es Blanca Main. Yep. Y entonces, Surfing, Surfing dejó, abandonó a Ken. Ahora él es Papo Zangief. A tal punto es su conexión con Zangief que hace streams cosplay. En cosplay de Zangief. Tú, Mister, mi Mister, el Mister de los calzoncillos y el pueblo. No, pero ya, definitivo, Blanca. En general, Blanca a mí me parece más fun de jugar. Dancing es muy difícil para mí. Yo sé que la gente que utiliza Dancing muy bien te hace la vida imposible. Sí. Pero eso requiere una habilidad y requiere una paciencia increíble, porque el plan de pelea de Dalsim, tú no te puedes desviar de él, tú no puedes competir con alguien que es súper agresivo. Tú tienes que mantener esa distancia, controlar el espacio. Sí, sí. Y ese es tu plan de pelea. A Dugity se le da muy bien también Dalsim. Dalsim, yo he visto a Dugity peleando con Dalsim y peleando con JP, ¿verdad? El viejito. Esto, son personajes que se le dan bastante bien a Adu. Ambos domina, mantiene a raya, ¿verdad? El enemigo, hace el teleport como gusto y gana le da, y lo maximiza muy, muy bien. Mira, por ahí, dice por ahí Warren Canamari, que es la que, ¿cómo están? Estamos muy bien, estamos acá en la grabación de nuestro podcast. Bienvenidísima. Dice por ahí, me encanta el gatito de Gatonejo. Se parece a mi bebé gatito, que también es un gato amarillo. Se llama Canelito. Mucho, dice por ahí Surfing Boy, encojonado. Bueno, tío, con ambos. Ey, chamaco, esa no era, esa no era. Bienvenido, papá, llegó el 009. Volví, bienvenida, Devilish. Señores, espero que su noche esté yendo muy bien. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo es que se llama el gato, gato? Dile ahí a Boren Canamari. Alter Gatino. Alter Gatino, ahí está. Bueno, seguimos entonces. Ustedes son los que deciden quién gana este próximo encuentro. Uno que a lo mejor conocen a uno de los personajes, a lo mejor otro es medio oscuro, pero ya, vamos allá. Kimberly versus Ibuki. Vamos a ver, ustedes deciden quién de esas dos ganaría el versus. Con su voto deciden quién gana. Si yo hubiera jugado con Chamaco, quedábamos campeones, pues mira, canto de cabrón. La próxima, go ahead, hazlo. O sea, dile, envíale ahora mismo un mensaje a Chamaco, dile, Chamaco, estoy GG. Envíaselo. Dale. Wow. Ibuki, super técnica. Táctica, dice por ahí RPR. Vamos a ver. Aquí la selección para mí es difícil. Devil, dice no Ibuki. Vota, vota, vota. Entra ahí en el chat. Está la votación, Devilish. Para que vote. Maldito celos, no. No hay celos ninguno, papá. No hay celos ninguno. Yo no como cuento. Yo no estoy donde la gente no me quiere. ¿Ok? Yo valgo. Yo soy importante. ¿Oíste? Tú eres capaz de hacer grandes cosas. Eso me lo digo yo mismo y a la comunidad, a todo el mundo. Nieta. Y Ibuki tenía un ataque que si te agarraba te daba tres tajos en el aire que daba miedo. Si ya veo, me quedó bien boomer. Señora, señora, no vote en el chat, vote en la encuesta que es mejor. Porque si le das un clic y buscas el nombre, entonces cuenta tu voto y no me hagas repetirme. No vacile, no vacile. Está ahí, es algo que hacemos, ¿verdad? Activamos el poll, Y entonces en el chat sale arribita y así validamos los votos. Oye, esto va interesante. No como yo hubiese esperado, honestamente. Vamos a ver, vamos a ver. Está bueno, está yo, bueno. Yo aquí no tengo experiencia, mucha experiencia jugando con ninguno de los dos personajes. Sí. Pero ambos personajes, cómo se ven, el estilo, uh-huh. Uf, me encanta. Kimberly, pues la vemos ahora en Street Fighter VI, esta vibra urbana, los colores, se ve super cool. Y el sí. Y este custom que le sacaron que son de los premium, uh-huh. Se ve como que el pelo así en tipo afro, se sí. Ve salvajísimo ese custom. Uy, mira, y gana Ibuki aquí, y aquí yo voy a estar en contra del voto. Entonces, me voy en contra del voto popular. En este juego de Street Fighter VI, yo tengo, ¿verdad? Mi main, diría yo, que es Jamie, pero entonces mi second character vendría siendo Kimberly. Y Kimberly me gusta mucho porque es bien veloz. Irónicamente, las eché a pelear porque... son como que un reflejo una de la otra, ¿verdad? Bioequivalentes, diría yo. Kimberly tomó bastante inspiración de Ibuki. Eso que dice RPR de que Ibuki tenía un ataque de tres tajos en el aire que daba miedo. Kimberly tiene ataques similares, donde maximiza el espacio de la pantalla y tiene warps, te ataca, desaparece y aparece. Ella es como que una ninja urbana, básicamente, en términos de movimiento. So, yeah, lo desarrollé así a propósito, el versus, porque los movesets, por lo menos en mi opinión, son bastante, bastante similares. Y Ibuki me gustaba jugar con ella en Street Fighter 4, dice por ahí, RPR, GG. Bueno, de esta manera llegamos ya ahora al último de los encuentros de esta noche y corresponde el turno de que se enfrenten Bison versus Akuma. Ahora es que... ¿Ahora qué es? Está fácil. Sencillita. Esta no debería ser problema. No debería ser problema. Yo la veo one-sided. Vamos a ver cómo la ven ustedes. Bueno, ambos personajes llegaron a Street Fighter VI como contenido descargable. Yeah. Akuma es Granpa. Akuma es el Abayarde, dice por ahí RPR. ¡Diablo! Ya, ha sido interesante la evolución de ambos personajes en cuestión del moveset. Sí. Desde sus inicios allá en Street Fighter 2 y como los han ido cambiando. Yo creo que el más drástico fue Bison, donde en Street Fighter 2 tenía el torpedo y entonces ya para Street Fighter 4 era más Psycho Energy, uh-huh. Oriented, aunque para Alpha también, él tenía como que unos proyectiles y unas cosas, pero nuevamente, yo no estoy muy familiarizado, no tengo mucha experiencia con Bison. Los Alpha. Uh-huh. Yeah. Ah, ok, con los Alpha. Con los Alpha en general, pero ya. Okay. Yeah. Sí, yo con Bison jugué muy poco, me defendía, me gustaba mucho el slide. Como que posteaba así los pies y se tiraba como que no para el frente, sino el slide, ajá, el equivalente a la patada. Para abajo y fierce. Ajá, y estaba nice, ese movimiento me gustaba, había un grab de él que también me gustaba, era bastante de respeto y podía mantener distancia como que porque a lo último terminaba como con un push y entonces pues yo podía entonces recuperarme, ¿verdad? En la esquina. Pero ya, GG, prefiero a Akuma mil veces. Terminó el voto ahí y Akuma es el ganador. Dios mío, qué muchas leyendas urbanas habían alrededor de Akuma. Y cuando por fin, ¿verdad?, uno podía jugar con él, diablo, qué duro. Con Akuma, Street Fighter 2 Ultra logró conectar los tres ataques que tiene: el Tatsumaki, el Go Shoryu y el Go Hadou, el Air, dice por ahí. El RPR, otra vez hablando desde la inexperiencia, como él mismo dijo, porque se lo sabe todos los combos, el cabrón, y todos los nombres, pero no lo sabe ejecutar, dicho por él. Así que GG, de esta manera, gente, terminamos el tema de esta semana. Gracias a todos por haber participado. Recapitulando, Chun-Li versus Kami ganó Chun-Li. Ryu versus Ken ganó Ken. Marisa versus Mika ganó Marisa. Muerte por Snoo-Snoo. Vega versus Sagat ganó Sagat. Yuri versus Karin ganó Yuri. Balrog versus Ed, ganó Balrog. Rose versus Sakura, ganó Sakura. Fei Long versus Jamie, ganó Fei Long. Menad versus Manon, quedó empate. Dalsin versus Blanca, ganó Blanca. Kimberly versus Ibuki, ganó Ibuki. Y Bison versus Akuma, ganó Akuma. Dímelo, Ryan Spectrum, que es la que hay. Azuka, bienvenido acá al podcast en vivo, podcast número 586. Es más, métete que te lo voy a enseñar. El combo, que te quede claro. También. ¡Eh, diablo! Bueno, de esta manera entonces pasamos a qué es la que hay. Gato, ¿qué has estado haciendo esta pasada semana? Rapidito acá en el canal, Mortal Kombat 1, le di una vueltita rapidito, jugué como una hora y luego me fui para Tekken. Después de una hora es como que no encuentro qué hacer en Mortal Kombat. A mí no me gusta el modo de rank de allá y es como que juego rank aquí, juego rank allá. Y entonces me fui para Tekken y jugué un chispito. También jugué Sleeping Dogs en el canal, ando de regreso jugando la historia. Llevaba rato que decía, contra, no veo misiones de historia, qué raro, y ya me estaba moviendo en el mapa y haciendo opcionales. Era que no me había percatado que en un punto me dijeron que me fuera a dormir dentro del juego. Y cuando duerme, eso trigger una escena donde él tiene una pesadilla y al día siguiente está todo lleno de misiones. Y yo, por poco hago todo lo opcional. Ya estaba haciendo, hay uno, como unos strongholds. Ya estaba ya en el otro lado del mapa, que se supone que no ande por ahí jangueando, pero estaba yo por allá, por eso, pues no había dormido. Pero, pues sigo ahí en Sleeping Dogs. Aparte de eso, está en especial en PlayStation, por lo menos. Me imagino que quizás en las otras plataformas también esté el especial. Pero está Hogwarts Legacy en $20. Y este es un juego que yo le tenía el ojito echado. Este, pues, a mí me gusta el universo de Harry Potter. Y a mi nena también, le encanta. So, yo estaba echándole el ojito. Y, ok, cuando esté en menos de 30, o 30 o menos, lo compro. Y está en 20. Y yo, pues perfecto. Y entonces lo compré ayer. Y entonces lo descargamos y me siento con Aria y estoy en mi archivo y juego el prólogo hasta que sale el título del juego. Y Aria me dice, ¿puedo jugarlo? Sí. Cambia ella su cuenta. No he vuelto a tocar el PlayStation. Hoy se levantó como a las 6 de la mañana. Y estaba ahí dándole. Y estuvo casi todo el día entre una cosa y la otra, dándole. Esto es, va a ser como Spider-Man. Que tú casi no lo jugaste. Fue ella. Sí, fue ella. Después yo lo terminé, pero ella le metió durísimo. Pues sí, está ahí dándole. Y se lo está disfrutando un montón. Yo me he sentado y he mirado. Y también el jugar el prólogo, by the way, ese prólogo que es el tutorial. Buenísimo. Yo creo que yo nunca había jugado un tutorial tan bueno, porque muchas veces los tutoriales son como que, come on, people, yo he jugado videojuegos otras veces. ¿Qué tú haces explicando esto así tan...? ¿Cómo que la de aquí no... es para saltar? No me jodas. So, aquí comienza con historia y el tutorial está ahí metido en eso, pero se siente muy, muy fluido. Y el gameplay está... Bueno, yo tenía mis dudas, dije, ¿cómo va a funcionar esto con todos los spells? Pero ahora estoy viendo, pues, lo que vi de Aria, y tú terminas haciendo como si fueran combos. Que si, este spell, este otro spell, y es como que pa, y yo decía, ¡ya, esto es Tekken! So, eso me gustó. El loco por tener una oportunidad de meterle a mi archivo, pero ya Aria va, yo creo a este punto como 4 o 5 horas adelante de mí. Aparte de eso, ya que venía fin de semana largo y qué sé qué, y es contra, voy a buscar el PlayStation Vita. Últimamente me he topado con muchos posts de que finalmente hackear el PlayStation Vita es súper, súper fácil. Resulta que Sony ya hace tiempo dejó darle support al Vita, lo que significa que ya no hay más actualizaciones al sistema operativo, lo cual significa que tan pronto la comunidad encuentre un exploit, ya no lo van a parchear. Y por eso es que es tan fácil de hackear. Y entonces me di a la tarea de buscar mi PlayStation Vita y hackearlo. Actualmente no tiene mucho, ya está hackeado oficialmente. Pero lo que tiene, la mayoría son cosas que ya yo tenía. El hackeo no te kick out completamente. Sigue siendo un PlayStation Vita a todas luces. Sigue teniendo la interfase con unas aplicaciones adicionales que están ahí en las mismas burbujitas y todo. Pero dentro de esas aplicaciones que te las añades, es como si fuera un front end. Enséñalo otra vez porque tenía, no me había dado cuenta y tenía el overlay de los Versus todavía prendido. Ahí está, el PS Vita. Esto es una aplicación que vendría siendo el front end de todo el contenido. Porque si estás en el ecosistema del Vita, lo que vas a ver en el Vita es el contenido apropiado para el Vita. Pero mira, acá, me pregunta que si el hack se llama el Vel Vita. ¿Quieres el van ahora o lo quieres ahorita, cabrón? Yo lo quiero, pero cuando lo vea en 20, dice por ahí Surfing Boy en cuanto a lo que comentaste de Hogwarts Legacy y Borinquen Amarillo. ¿Está en 20? A mí me encantan todos los Mortal Kombat, dice por ahí. Mira que está en 20, yo lo tengo por ahí en el abandono. Está en 20, aprovecha y cómpralo, está bueno. Dámelo ahora, dice. Tírame por WhatsApp. Y yo no. Ari, bienvenida. Azuquita, gracias por estar por acá. YouTube está lleno de esos videos, cualquiera de esos videos. Es bien fácil, es súper fácil hackearlo. No necesitas ni conectarlo a la computadora, que tú sabes que usualmente cuando tú vas a hackear un dispositivo necesitas tener un programa acá en la computadora y coger el kernel y pasarlo de un lado a otro. No. La manera en que esto se hackea, tú vas al browser del internet browser del Vita, del mismo Vita. Vas a una dirección y ¡pum! Y lo bajas y ya. Y entonces después Le añade varias cosas, varias aplicaciones que te abren la puerta para otras cosas. Sí, está bueno eso. Mira, dice Surfing Gato, tengo un Vita, me tiras por WhatsApp. Dice por ahí, Devilish regresó y dice, yo tengo uno y boté el cargador en la mudanza. Pues mira, mija, Amazon, busca por ahí un cargador de una. Sí, cómpralo, se consigue en barato, no, you know, no marca Sony, pero yo tuve que comprar un cable porque no lo tenía. Es USB al Vita. Mira que en el W azul lo hay en Puerto Rico, así que mira a ver si consigue, según RP. Ahí. So, si se fijan, esos son juegos de Super Nintendo. Está al otro lado, ahí. Un poquito para arriba. Con el delay. Uh-huh. Se ve. Ahí. Super Nintendo. Uh-huh. Sega Genesis. Sega Master System, tengo que ponerle de Nintendo regular. Traté de ponerle de Nintendo 64, pero corre mal. Yo creo que ya está ahí. Aunque 64 es medio tricky de emular. Eso he escuchado. Lo seguiré intentando luego. Pero PlayStation 1 corre de show. PlayStation Vita corre, of course, de show. PSP corre bien. Es una buena alternativa. So, Surfing, te envío luego el video de YouTube que yo seguí, pero es súper fácil. Hay que jugar, hay un par de juegos de PS2, Padrincas también. Si no juegas Tenchu, vende el Vita, dice. Los juegos son de Vito Retro, ya te contestó. Spiro precisamente dice, ¿verdad? Comenta sobre lo que estás confirmando, Gato, que el PS Vita era la mejor consola para emular portátil hasta que llegó el Steam Deck. Dice por ahí, según, ¿verdad? Spiro. Pues nice, mano. Tremenda, ¿cómo es? Repurposing de tu PlayStation Vita, mano. GG. Tengo entendido que el Dreamcast también corre. Tengo que ver. Voy a tratar con Marvel vs. Capcom. A ver. No, yo creo que sí, debería correr. Porque si corre PlayStation 1, debería correr este Dreamcast. Yo he tenido otro tipo de plataformas donde he puesto emuladores y típicamente esa es la regla, pero ya, Nintendo 64 es tricky. Pero ahí Chivanka confirma que valides por Amazon o por eBay, que el cable no vale más de $10. Si allá en W, ¿verdad? No lo consigue, pues, o lo consigues en más de 10 pesos, maybe te están dando gato por liebre, pero ya, tienes para solucionar ahí, Devilish. También otra cosa que ha hecho la comunidad, que esto es buenísimo, es lo de la tarjeta de memoria. para los que recuerden, el PlayStation Vita utilizaba una tarjeta similar a un SD card, pero era un diseño de ellos, de Sony, y entonces era costosa. Pues ahora, en la actualidad, hay... Tú puedes comprar un SD card de estos regulares que tú se lo pones a todos los dispositivos y venden como un adapter, que es como una cajita plástica ahí donde encajas el SD card y ahora entra en el PlayStation Vita. Y entonces hay una aplicación, una vez lo hackees, hay una aplicación que da paso a que lea ese SD card como espacio de memoria y ahí tienes un montón de espacio, no tienes que comprar una tarjeta dedicada para PlayStation Vita. Nice, mano. Nice. So ya he estado haciendo eso. Casi no he jugado, he estado más descubriendo las chulerías y las cosas. Pero sí, si usted tiene un PlayStation Vita, hace tiempo que no le da cariño, ahora es un buen momento para sacarlo y darle cariñito por ahí. Hay más nice. Cosas, pero no quiero mencionarlas acá porque están media shady. Sí, claro. En cuestión de ROMs y eso, pero está bueno. Está bueno. Debil dice, gracias Ichi, es que pensé que lo iba a encontrar. Ah, bueno, si todavía tiene fe de encontrarlo, pues sigue buscando en las cajas. Maybe no lo botaste en la mudanza, pero si ya te resignas a que ya no va a aparecer, pues sabes que lo puedes conseguir, ¿ok? No te desalgas no te deshagas, debo decir, del PS Vita. Recomendación, yo compré este cable, que este es USB, ahí va el Vita acá para poder transferir contenido más fácilmente. No hace falta, hay una aplicación que cuando uno lo hackea se llama Vita Shell, que te da la opción de enviar contenido vía Wi-Fi desde tu máquina al Vita, porque ambos están en el mismo Wi-Fi network, qué sé qué. Muy lento. Compré el cable vale como 6 pesos. En alambre RPR te lo hacemos, no problema. Ya mismo, dice por ahí. Sí, sí, te dan un cable que te deja sacando chispas. Pero pues te bregan el cable, ahí con calidad RPR. Duro. Y aparte de eso, nada más, mano. Nice, mano, le metiste bastante. Sé que también le estuviste dando cariñito al canal acá, lo comentaste en tus streams. Así que están de vuelta por ahí varios soniditos y cuestiones, ¿verdad? No cuando estemos en vivo en el podcast, pero para efectos de verdad, más adelante en el futuro, pues puede ser que regresen, ¿verdad? Los icónicos intros de subs y las cositas, ¿verdad? Yes. Poquito a poquito, vamos al pasito. La prueba está corriendo con sonido, pero la idea no era probar el sonido, era probar el trigger. Ajá. Pues el trigger, yo lo quería definir, tan pronto una persona, un follower, comente por primera vez, haz esto. Uh-huh. Y eso está funcionando. Okay. So eso da paso a que el intro ya usted no tenga que venir y escribir el comando, uh-huh, sino que tan pronto comente por primera vez, corra. Para los intros se va a tardar porque no quiero retraer los intros que cojan toda la pantalla. Si van a correr automático, sí, sí, sí. Quiero que sea algo más pequeñito, que salga en una esquina, porque ya. Yeah. Si se va a tapar la acción constantemente, vamos a hacerlo quizás más pequeñito o otra cosa. Sí, pero por lo pronto van a escuchar sonido, pero la idea es que eventualmente regrese otra versión de Intro de Subs. Ahí está, mira, dice, dale un memo a Sparrow que tiene PC hace 6 meses y un cara que se joda, cabrón. Me dan un memo y lo firmas tú, huele bicho. Dice por ahí Speedrow, as I'm backflip. ¿Qué? I'm backflip. ¿Qué es eso? Puedes elaborar lo que yo comento, entonces, el que es la que hay mío, Speedrun. En mi caso, hermano, estuve jugando, obviamente, el pasado jueves, estuve jugando un poquito de Elden Ring. Ya estoy en el boss final del DLC y me está partiendo la vida. Consistentemente ya he logrado llegar a la segunda fase y todavía me falta, obviamente, un tanteo, contando específicamente con que yo no he hecho el upgrade que recomienda el juego de consumir unos items que balancea tu ataque, tu defensa, etcétera. So, yo estoy under level a propósito, ¿verdad? Porque pues, tú me conoces. Yo quiero molerme los cojones en vidrio un ratito para después, si puedo, pues darme en el pecho bien duro, ¿verdad? Y decir, paro en la casa. Esto, por el tiempo que me tome, soy cabecicoco, cabeciduro, o sea, es como que se joda. Voy para allá, y ahí estoy en la sufrición. También he estado jugando Wukong, por otra parte, ¿verdad? Wukong, tremendo juego. Había estado siendo eje de cierta controversia. Ya estoy viendo que dispararon de la baqueta. Esto, realmente diciendo que no había inclusión femenina, que no había mujeres, que bla, bla, bla, bla. Esos cabrones que hicieron esos reviews parece que no jugaron el juego completo, porque a medida que han ido pasando las semanas y jugadores de a pie, como digo yo, ¿verdad? Que no son prensa, jugadores como tú, como yo, esto, han ido descubriendo otros capítulos, le han tirado screenshots y tengo más o menos un spoiler, ¿verdad? De múltiples personajes femeninos que se ven espectaculares. Esto, que no sé de qué puñeta estaban hablando ellos, o sea, que pusieron 8 mujeres, 6 mujeres, 5 mujeres en whatever amount de capítulo y querían que fueran 18. O sea, a fin de cuentas no es que no están presentes, es que pues los trabajaron de otra manera. Pero anyways, el juego, siendo como quiera que se sea un hack and slash, es más parecido en gameplay a tal vez God of War que a algún otro juego de Souls, ¿verdad? La acción se desarrolla por capítulos. Tienes unos pasillos, ¿verdad? Inmensos, tienes unos mazes bastante interesantes, ¿verdad? De términos de tú encontrar el camino, tienes múltiples retos en cuanto a voces, a enemigos, etcétera. Pero el juego no es punitivo cuando te mueres. En ese aspecto parece más, qué sé yo, un Bayonetta o Stellar Blade, por ejemplo, que yo jugué el demo. En Stellar Blade tú te mueres y realmente no pasa nada. Yo estaba esperando perder XP, perder dinero, que cuando yo llegara hubiera algo en el spot donde me morí o algún enemigo el que me mató que estuviera brillando o algo para yo recuperar algo. Nada que ver. Esto, parte de lo que me incomoda de Wukong es el hecho de que hay muchas, muchas, muchas paredes invisibles y razones ilógicas para no avanzar, ¿verdad? En el juego, las mecánicas del juego. Tú estás jugando con un fucking mono, por Dios. Y no puedo tirarme 2 pies abajo porque al desarrollador no le dio la gana de que no bajara por ahí. Y hay una pared invisible, eso me rejode. Esto, hay un stage, capítulo 2, que toma lugar en el desierto. Y hay unos slopes, gato, donde él pues resbala en la arena. El ángulo de la arena que resbala, ¿verdad?, no te permite caminar para atrás, de acuerdo a la programación del juego. Hay otros slopes de arena más empinados que él sube normal. Entonces, again, son cosas que es como que esto no hace sentido design wise. O sea, ustedes rompieron la bola de diseñando y uno se ve bonito y toda la cosa, pero en otras cosas fallaron miserablemente. Eso me tiene ahí como que contrariado para darle el score. Estoy entre 8, 8.5 hasta el momento. Then again, estoy subiendo a mis redes sociales personales los boss fights que me voy encontrando. Cuando tenga 10, los voy a exportar al canal de YouTube de Nivel Escondido, solamente los boss fights. Sí están divertidos. Eso sí, ¿verdad? Bastante reto, aplicas varios movimientos, hay upgrades de armas, de armaduras, etcétera. Y está bien chévere eso, de verdad es bastante, bastante entretenido. So ya, ese es mi veredicto hasta ahora de lo que es Wukong. Obviamente, Rocket League, la orden del día. Venimos de un fin de semana espectacular del cierre de pesca, el Party Escondido Summer Cup Assembly. Voy a darle aquí, ¿verdad? Un breve y escueto resumen, porque el más completo lo encuentras como siempre en Loot of the Party. Y pues ellos ya grabaron, ¿verdad? Lo exhortamos a que vayan y verifiquen el archivo o lo escuchen en la semana. Acá le vamos a hablar brevemente de esto. No podemos, ¿verdad? Tenemos que hacer la excepción, siendo que es la gran final, pero lo voy a leer aquí en el chat rapidito. Dice por ahí, backflip, un Englishation. Ah, ok. Lo que pasa es que el review sample era solamente hasta capítulo 2. ¡Adelante! ¡Ah, ok! So, hablaron mierda con Firm. Me cago en la madre que los parió a todos. Gracias por estar por ahí, Lantern, y gracias por confirmar eso. Mira qué cojones, gato. Si yo juego solamente hasta el capítulo 2 y voy a crucificar el juego. No me jodas, cabrón. Fue made in China, confirmo. Confirmo. Y parte de la controversia, que también la gente le estaba sacando punta, lo dije en uno de los streams en vivo, esto, y lo comento ahora acá formalmente en el podcast, va atada a que los desarrolladores que se caracterizaban por sacar juegos móviles, específicamente eran o son de mala fama, tienen unas conductas inapropiadas con féminas, ¿verdad? Muy similar a los cabrones de Activision Blizzard, específicamente de Blizzard, ¿verdad? Ustedes recordarán ese frat vibe que tenían en las oficinas, que trataban mal a las mujeres, que hubo acusaciones muy, muy serias, ¿verdad? Pero esto no ha desatado en este lado del mundo tal indignación de ninguna dama jugando Overwatch porque vamos a unirnos en contra de... No. Son unos cabrones ellos allá como productores, pero el producto es bueno. Entonces no hay tanta controversia alrededor del producto. Pero por alguna razón, que pues volviendo a lo que hemos discutido en las pasadas semanas, específicamente el hecho de que el estudio no quiso el consejo amable y de 7 millones de pesos que les costaba la asesoría de Baby Something para tener la aprobación de que estuvieran siendo neutrales o inclusivos, enough o whatever, pues eso también desató una ola de controversias que al mezclarlo con expresiones pasadas de esta gente, de estos productores que, you know, no se les excusa, están detrás de la compañía, pero nosotros, así como está esa compañía, hay otras compañías que también, la gente como tal, los individuos, son unos hijos de la gran puta, y uno consume el producto como tal, no deja de ser bueno, porque aquel empleado de la compañía o representante sea X o Y. So, obviamente, si usted le afecta demasiado, no compre el juego y ya está. No pasa nada, no se le critica. Pero tirarle mierda al juego a cuenta de otro contexto es un poquito raro. Y el hecho de que son capítulos, yo estoy en shock aquí, ya. O sea, dar un review solamente en base de jugar dos capítulos. Yo tengo que tener los santos cojones bien brillados para crucificar un juego en base a 8 horas de juego, 9, 10 horas de juego. Solamente, o sea, es para mí una falta de respeto para el desarrollo como tal del juego, el equipo detrás de ellos. Tengo que jugarlo y para eso entregan, ¿verdad? Unos kits y unas cosas. Esto, you know, debería tomar en consideración, basado en lo que jugué, you know, cómo está el aspecto técnico, la gráfica, la música, los bosses, el reto, ta. No vi en esos dos capítulos nada de esto y esto y esto. Si no lo viste, porque lo vas a juzgar, you know. Es una variable media rara. No es que no estaban, es que estaban más adelante. So, yeah, estoy medio en shock. Dice por ahí, si presionas el triángulo, brinca más alto. Es que fue Made in China. Te mandé una foto en WhatsApp de quién gana entre Cammy y Chun-Li. Sweet Baby, sí, Sweet Baby, Spiro. Yo tengo miedo de abrirle esto. No te escuchas ahora. No sé, te muteaste. La madre que lo parió. No, si es que no dije nada. Ah, okay. No dije nada, me reí. Déjame enviártelo a ti también. Jesucristo. Pues sí, eso es Wukong, ¿verdad? Está, el juego como tal está bueno, está entretenido. Yo creo, Gato, si en algún momento dado te llamará la atención, lo vas a disfrutar. Porque se asemeja más a la línea de God of War o incluso el diseño de los levels. Esto, más o menos a Demon's Souls, ¿verdad? Que estaba ese diseño de pasillo, no era mundo abierto como tal. Tú estás en un área y tú pues tienes enemigos en ruta a un boss o a múltiples bosses. So, en ese aspecto, ¿verdad? El juego está bien bueno. Pero ahora rapidito entonces vamos a hablar de pesca, ¿verdad? De lo que fue el cierre del Party Escondido Summer Cup Assembly. Felicitamos al primer lugar, Aces High. A segundo lugar, los Double Dragon. Y tercer lugar, los ex empleados de Kmart. También una felicitación extensiva a Team Blue Blue Blue y a las Trap Sisters por su desempeño durante todo el evento, que se extendió desde el jueves 20 de junio hasta la gran final, tan reciente como anoche, 31 de agosto, en Loot of the Party. Este evento fue auspiciado, obviamente, por nosotros aquí en Nivel Escondido, Loot of the Party, pero también por Amenuk, Bernardi 19, Chivanco 86 y Slacker 318. Y se fueron más de $700 en premios totales, y de esos, 350 directitos para la Fundación de Niños de Puerto Rico, porque habían $200 en premio especial para Extra Life, que iban a determinar, ¿verdad?, el equipo campeón, iban a determinar dos Extra Lifers, ¿verdad?, de Extra Lifers 24/7, a quienes ellos querían que, ¿verdad?, el premio especial estaba dividido entre Amenuk y Ichibanka. Esto, y pues habían 200, es decir, 100 para cada uno, y ese premio ya se pagó. Esto, por decisión del equipo campeón, pues acabaron donados a las cuentas de Maika Jime, nuestra amiga Maika Jime, y de Hope Pérez, que es de nuestro panita Arte Latino y Superstars. Así que mira, mega GG. Este, también el premio de los Double Dragon, ¿verdad? Habíamos sido enfáticos en cuanto a que, si acaso Surfing Boy y este servidor quedaban en posición de premio, nuestro premio lo íbamos a donar para Extra Life, así que quedamos segundo lugar. Me entiéndase, el equipo, ¿verdad?, este, recibía $75 cada uno. $75 han sido donados a las cuentas de Extra Life, tanto de Surfing como de este servidor. Mil gracias por eso. Gracias también, obviamente, a Loot of the Party por acompañarnos en esta aventura que fue Pesca Summer Series 2024. Ya los premios han sido, se han comenzado, ¿verdad?, a entregar durante el día de hoy y esperamos terminar mañana. Bien importante. Lamentablemente mi día, ¿verdad?, hoy corrió un poquito ajetreado, más de lo que pensaba, y habíamos comentado ayer en la gran final de Pesca, ¿verdad?, en Loot of the Party, que hoy en Loot of the Party iban a tener la información para revelar el o la MVP y el o la casi MVP. No se pudo dar, pero aquí vamos a comentarles entonces acerca de este premio MVP, que recibe $60 adicionales, ¿verdad?, a lo que sea que ganó en premio, y el casi MVP recibe $30 adicionales. Y enviamos una felicitación formal para Corto PR, que fue quien gana $60 adicionales como el MVP indiscutible de el evento, tomando en consideración sus números de la temporada y de la final. Y también el casi MVP fue Speedro, que anoche se la jugó, mira, linda y bella. Ahí con los Dragons nos puso a sudar, tuvo que jugar solito porque su compañero Carlos 94 lamentablemente, ¿verdad?, tuvo un percance y no pudo llegar a jugar. La final, ¿verdad?, estuvo empañada cortesía de Luma. Lamentablemente estábamos enfrentándonos, ¿verdad?, los Double Dragon frente a los ex empleados de Kimmer, que es el equipo que representaba y en el que estaba Speedrow y Carlos 94. Speedrow se le fue la luz a mitad de partido, esto, y era el partido, como quien dice, decisivo para ver quién iba contra Aces High, que estaba reinando supremo en el Olimpo, toda vez que el premio especial, ¿verdad?, de haber llegado invicto durante toda la temporada era pasar directamente a la gran final. Y tengo que agradecer también a Gatonejo, que Gato, yo le digo como que una cosa aquí, una cosa allá, de en términos de las fórmulas, ¿verdad?, que necesitamos para correr todos estos números de estadísticas, todo lo que es los overlays, ¿verdad?, este, el formato, ¿verdad?, que se va viendo, el bracket, etcétera, todo eso. Yo le digo, Gato, necesito esto y esto y esto. Entonces, Gato, depende. Hay veces que Gato me dice, está bueno lo que estás pidiendo, pero maybe corre mejor así. Entonces llegamos a un happy medium. O si no, es como que sí, entiendo perfectamente lo que quieres hacer. Tengo una duda con esto. Y el caso es que Gato, make it happen, ¿ok? Así que mega GG. Esto para todos ustedes y gracias a todos los que nos acompañaron. Mira, semana tras semana que había juego, ¿verdad? Bisemanalmente. Como dijimos ayer, vamos a estar exportando también el archivo de la gran final y va a ser parte de lo que hemos preparado para ustedes en YouTube, ¿verdad? Que tenemos un playlist de todos los encuentros de pesca con varios detalles, ¿verdad? Después la fecha, donde se jugó, qué equipos jugaron, etcétera. Esto está todo en nuestro canal de YouTube y la final no va a ser la excepción. Le pertenece también, obviamente, igual que los otros videos, a Loot of the Party, ¿verdad? Este, pero pues la final, aunque se jugó allá, vamos a tener también el pietaje acá en Nivel Escondido. Diablo, brutal. Indiscutiblemente, Corto se la comió, o sea, Corto y Arago, los dos, pero durante la temporada, ¿verdad?, y los juegos que jugó anoche garantizaron ese MVP y pues el casi MVP, Speedro. Así que hay $60 adicionales para Corto y 30 más para Speedro. Así que se los vamos a estar haciendo llegar entre lo que queda de noche hoy y mañana. Y fuera de non-gaming, ¿verdad?, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba poniéndome al día con House of the Dragon. Creo que nos faltan dos episodios más. También con Sweet Tooth, este, que la empezamos a ver hacía tiempito. Esta es la serie, este es Netflix, del nene que es Benau también. Esto, no sé si sabes cuál es, Gato. He visto el thumbnail. Pues está interesante, tiene 3 temporadas y ya en esta tercera es la última. Está bastante chévere. So Far es una adaptación también de una graphic novel. Y está muy nice. Pero ya, felicidades, ¿verdad? A todos. ¿Cómo fue? House of the Dragon, ¿ya terminó la temporada o no? Sí, terminó. Okay. Yo es que estamos atrás, nosotros. Me faltan como 3 episodios, pero terminó hace como 2 semanas atrás. Maybe 3, si no me equivoco. Mash estaba al día, viéndolas como que, es domingo y lo que estoy viendo es House of the Dragon. Nosotros no, la vemos un poquito más atrasado. Pero está chévere. So ya, dice por ahí eso, válgame la Merú por ahí, GG. Corto la bestia indiscutible. Y Arago también, y estuvo bien cómico porque la semana pasada, no la anterior, ¿verdad? Cuando se jugó Pesca Jueves, también Arago tuvo que jugar solo porque lamentablemente Corto no llegó ese día y eso era un vacilón, y Arago solito también hizo lo propio y ganó, no permitió que Ices High bajaran ni un poquito de los high que vuelan los cabrones. ¿Ok? Corto jugó de show. Muchas gracias, Paro. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. De verdad que el despliegue de acción estuvo increíble. House of the Dragon está muy good. Me gustó mucho. Dice por ahí, voy a comprar un panel solar. Oye, eso puede ser buena opción, Spiro. Eso puede ser buena opción. Así que nada, también un breve reminder antes de ir cerrando ya el podcast de esta semana. Les recordamos que la gallera del dragón regresa este próximo miércoles 4 de septiembre, donde el caster invitado va a ser Mr. Sazón PR vía twitch.tv / el raya baja Jibarito, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad?, saber que eso se suponía que iba a ser la semana pasada, pero entre unos contratiempos y otros, pues lograron ajustar tanto con el caster invitado como de igual manera los participantes. Y lo más cool es que el loot, ¿verdad?, el pool pot de este premio va directito para la Fundación de Niños de Puerto Rico, cortesía del Jibarito. Así que eso está bien GG. Otra vez, el miércoles 4 de septiembre. Déjame escribirlo porque había escrito otra cosa que no era. Para que quede para la posteridad. Así que mega GG. Uy, RP dice no se vayan, nos tenemos que ir ya, papi. También se me fue la luz aquella vez. No jodas. What a jodien. El Piolo. ¡Ah, es verdad, Spiro! ¡Es verdad! En aquel encuentro. Sí. Luma, el peor enemigo. Pero nada, gente. De esta manera, entonces, vamos ya a pasar para el cierre. No se vaya nadie. Vamos a dar un rechito a algún canal que esté en vivo por ahí al mismo tiempo que nosotros para pasarles la acción y que usted continúe disfrutando el resto de su noche. Que mañana disfruten de el día feriado, muchos de ustedes, ¿verdad? Si no tienen trabajo, pues que la pasen muy, muy bien. Y sigan disfrutando del weekend extendido. Ya veo por ahí un canalcito que vamos a darle raid a un panita que hace tiempito que no le damos raid. Para que disfruten el resto de la noche. Pero ya, les recordamos que una vez publicado este podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube, ¿verdad? X, antiguamente Twitter. El itinerario aquí en Twitch es los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes a las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o con Mash188. Miércoles, jueves, viernes y sábado la acción llega a ustedes después de las 10 de la noche, ya sea con Gato Nejo o este servidor. Lo que sea que vaya a pasar el sábado que viene, ¿verdad? Voy a aclarar, no va a ser Parranda Bacalá, yo no voy a estar acá disponible con ustedes, aunque es primer sábado de mes. Había pensado que sí, que me iba a dar tiempo, pero no. Durante el día tenemos la celebración del cumpleaños de mi hija, y durante la tarde noche, ¿verdad?, que hace un overlap con el stream, vamos a estar en otro compromiso, así que no voy a estar disponible, ya sea Alex o Gatonejo me van a estar dando susti el sábado que viene, así que, ¿verdad?, agradecido ya de antemano, pero ya, como quiera que se sea, ¿verdad?, la acción usualmente los sábados es a eso de las 10 de la noche. Pendientes, ¿verdad?, que definitivamente viene más contenido por ahí, mega, mega brutal. Un shout out también a todos esos streamers que nos dan contenido diario. Ustedes son los verdaderos MVP. Recuerda, mercancía bien bacala, que la consigues entrando a nivelescondido.com /mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, el James PR, Loot of the Party y la Verax Fidelillo, Patatín 101XD y Shayiri. De esta manera, gatito, nos vamos entonces. ¡Azúcar!